You. Barrio Canino. Barrio Canino. Ah, shit. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 195 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos a Gorasol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011... en Madrid, en la Acampada Sol, al calor del movimiento 15M. Y bienvenidos a este programa 195, como decíamos, un programa que hoy vamos a dedicar a algo que hemos etiquetado como activismo creativo. Otras formas de lucha, nuevas combinaciones para poner sobre la mesa problemas sociales, conflictos y mucha rebeldía. Algo que nos va a llevar al otro lado de la frontera francesa en varias ocasiones hoy. Y empezamos. Porque fueron los años más intensos de mi vida. Conocí la fraternidad, el desinterés, el espíritu de sacrificio y la solidaridad. Es decir, el sentirme hermanado con los que estaban luchando conmigo. Tu novia es un encanto y tú estás tan enamorado, por eso le perdonas, utilices sus engaños. Pero tu cariño no es tan ciego, ves muy claro su secreto. Ella tiene otra vida más siniestra y clandestina. Tu novia es una terrorista. Ejecuta la justicia y atenta contra el sistema. Tiene este cruel defecto, pero en fin nadie es perfecto. Ahí estamos, doctor Harry. Si tu novia tuviera una vida siniestra y clandestina, ¿qué harías, tío? Amarla con más pasión. O sea, en la dicotomía, ¿la dejo o no la dejo? No la dejo. Claramente no. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Otra vez más. Ya casi noches, ¿eh? Que se nos acortan los días. En fin, esto cuando lo oigáis dentro de 5 años no tendrá sentido, pero hoy para mí es muy importante. Una comisaría azul. Hoy estamos fuera de día, canino, fuera de hora, pero va a merecer la pena porque eso lo hemos hecho para que los invitados que tenemos hoy aquí puedan estar con nosotros. La que viene siempre, sea el día que sea, es María Canina. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, encantada de estar aquí como siempre con vosotros. ¿Tú tienes un novio o una novia con una vida siniestra y clandestina? Sí. Ole. Y no le dejamos, ¿no? No. Imagínate lo contrario, que aburrido, ¿no? Sin manía, sin prejuicios. Un policía muerto, un policía menos. Un policía muerto, un policía menos. Hoy nos acompaña también, por segunda vez en el estudio, pero no por última, ya verás, nuestra amiga Steph. Ya te vamos a poner ya Steph Canina, ¿eh? Perfecto, lo deseaba. Y no sé si preguntarte, ¿tú también tienes a tu alrededor gente con vidas clandestinas y siniestras? Yo las busco, son las que busco, y tengo que confesarlo, son las que me gustan. Este programa promete. La verdad es que a la última persona que tenemos que presentar hoy también es una persona siniestra y clandestina en sí mismo. Toma ya, chaval. Mon, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ladrando. Aquí estamos siniestros y clandestinos. Hoy vamos a hablar de, hemos dicho, de activismo creativo. Muchas otras propuestas, un poco más al margen, ¿no? De las cosas más habituales dentro del activismo. Y que, bueno, pues que también dan buenos resultados. Vamos a ponerle un poquito de imaginación al asunto para, bueno, generar nuevas combinaciones que a lo mejor no estén cubiertas todavía por los mecanismos de represión. Pero qué bien lo dice, pero qué bien lo dice mi chico. Se llevó muchos días pensando en esto, la verdad. Y tenemos una muy buena excusa para hacer este programa, pero eso lo diremos después. ¿Cómo perdonar esto? De momento recordamos los métodos de contacto con Barrio Canino. Nuestro correo electrónico es barriocanino@agorasolradio.org. Estamos también en redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram. Un militar menos. Y en la flamante web nueva de www.agorasolradio.org. Este programa es una coproducción entre Barrio Canino, Suena Radio y el programa Nuit Debut de Radio Almenara. Que si me permites, dilo tú, porque yo no sé decir la dirección de... Lo siento mucho. ¿De Suena Radio? Sí. Pues es muy sencilla. Todo junto, suenaradio.net. Y la de Almenara, supongo, ¿no? Pues venga, radioalmenara.net. No podría ser mala idea. A lo que nos vamos a nombrar son las 17 emisoras radios libres y comunitarias que redifunden este programa todas las semanas. ¿Lo digo o no lo digo? Es que ya no nos da tiempo, si estamos fuera de horas. Lo voy a decir. A lo largo y ancho de la piel de toro. Doctor Harry Canino, este programa de activismo creativo tiene que empezar con una canción que hable de perros o que tenga la palabra perro por ahí en algún lado y que sean perros eminentemente activistas y sobre todo creativos. Dicho y hecho, tus órdenes son deseos para mí. Que mola más todavía. Perro es el título de la canción, no, es el nombre del grupo que va a interpretar la siguiente canción que vamos a escuchar. Ya han protagonizado Canción Canina en otra ocasión, ya viene muy al pelo, se llaman perro, es fácil. Pero es que en un programa sobre creatividad, pues bueno, su sitio está más que justificado. Y en uno sobre activismo también, porque las letras de perro, de los murcianos, dicen mucho más de lo que aparentan. Parten de una actitud surrealista, que es de por sí ya una declaración de principios, pero es que además hilan muy fino. Probablemente os costará entender lo que dicen, porque además buscan exprofeso que sus letras sean de difícil entendimiento. Esto lo hace Sociedad Alcohólica y nadie dice nada, pero por otros motivos distintos. En el caso de perro, casi susurran. Buscad las letras por ahí. Es difícil encontrarlas, pero las encontraréis. Ya os voy a dar alguna pista de lo que vamos a escuchar ahora. Su último disco de 2015, de título Estudias Navajas. Bien, va en nuestra onda, nos mola. Y encontramos varios temas en este disco que podrían encajar perfectamente en este programa. Como por ejemplo, Azul, mayoría absoluta. Ya os podéis imaginar de qué va. La factura de la luz, el título lo dice. Pero nos vamos a quedar con Rencor Sabadell. Es la canción que vamos a escuchar. Y por dos motivos. Primero, porque el tema nos recuerda a cierto concierto de... Cierto concierto, qué bonito ha quedado. Cierto concierto de Nacho Vegas, del que hablaremos después, bajo el patrocinio del Banco Sabadell y que casi acabó como Rosario de la Aurora. Ya veremos por qué. Ahí entenderéis un poco el mantra que se repite en la canción. Perdónalo, no tiene remedio. En fin. Sacad vuestras conclusiones. Y por otro motivo también vamos a poner ese tema, porque nos encanta los salvajes y burros que se ponen estos chicos, y ya aviso que en directo la cosa va más. Por si pasan por vuestra ciudad, perro, Rencor Sabadell. We'll be right back. Perro, arrancando hoy este Barrio Canino, que en el que vamos a hablar de activismo creativo. Hemos dicho que hoy estábamos aquí reunidos varios programas de radio que coproducimos este programa que estás escuchando hoy aquí. Y yo creo que habrá que empezar por el principio, y es por qué nos hemos juntado estos programas hoy aquí para hablar de esto y cuál va a ser la consecuencia inmediata de este programa. Pues lo digo yo. Pues en realidad es que ya dentro del programa que teníamos ahora con Mone en Radio Almenara, nos ha dado la idea, hablábamos de Nuit Debout y de con un lema que era Merci Patron, de un documental que salió en febrero de 2016. Y este documental se va a estrenar en Madrid. Ha sido una película que ha influenciado mucho la Nuit Debout, el movimiento social también de los últimos meses en Francia, y que también nos parecía interesante al estrenar esta película en España, apoyar un poco la promoción y también hacerla conocer, porque pensábamos que podría ser también un evento de alguna forma en España, aquí en el país del 15M. Y pues fue un poco la idea, y no pensábamos montar un gran encuentro que al final se ha convertido en un momento en este estudio con vosotros, y me alegro mucho que haya dado esta salida también. Y pues eso, entonces la película se estrenará el 4 de noviembre, y nosotros también en coproducción hemos decidido preestrenar y ofrecer a los oyentes un pase de la película así exclusivo en la librería En Clave de Libros el 3 de noviembre para un encuentro a las 7 para ver juntos la película. Para los que estéis un poco desubicados, en librería En Clave de Libros, calle Relatores 16, Metro Tirso de Molina, lo tenéis al ladito. Bueno, Metro Tirso de Molina no, porque está cerrado ahora mismo la línea 1. Pero me parece que es mañana, ¿no? Cuando abren el metro, o ¿sí? Estoy flipando. No, sí, este es un rumor. En cualquier caso, Tirso de Molina todos lo conocéis, sabéis cómo podéis llegar desde diferentes medios de comunicación. Calle Relatores sale prácticamente desde la plaza de Tirso de Molina, y allí vais a poder ver en primicia, el día antes del estreno, maravillosa primicia, este documental. Cuéntanos un poco más, ¿qué es esto? ¿Qué es el Merci Patron? Eso, Merci Patron, pues para ir directamente también a homenajear un poco su director, ¿no? François Ruffin, que es un periodista bastante importante en lo que es el mundo alternativo de los medios de comunicación, ¿no? Podríamos hablar de programas de radio como La Va Si J'y Suis, Du Monde Diplomatique, de espacios donde él ha podido trabajar desde 2005, me parece, realmente una forma de periodismo que está a pie de calle con los que están sufriendo los cejes, los despidos, que está realmente muy metido en lo que es la desindustrialización de Francia, y ha apoyado muchas luchas sociales. Y ha montado un periódico que se llama Fakir, que está muy localizado en el norte de Francia, donde precisamente una parte de la deslocalización de la industria ha sido más fuerte, y ha hecho un poco de su periodismo una lucha. También ha utilizado, está viviendo su militancia a través también de su trabajo como periodista. Y es muy interesante también, así como forma de creación que se reinventa constantemente, fórmulas para apoyar la lucha social, para estar presente y también un poco utilizar su voz para dar a conocer y para denunciar situaciones que son muy poco presentes en los medios de comunicación comerciales. Entonces, Merci Patron es una de las formas que ha cogido su lucha, que de repente, a raíz de haber seguido familias que fueron despedidos por la deslocalización de las actividades de LVMH, que es el imperio de Bernard Arnault, la segunda fortuna más importante de Francia, a raíz de seguir la lucha de estas mujeres que durante años han intentado alzar un poco la voz, ¿no?, para denunciar lo que estaba pasando, él ha conocido a familias y una en particular que es la familia Clour. Un día viene a verles siguiendo un reportaje y les cuenta, la familia le cuenta que mañana o como en la semana siguiente tenían una orden de desalojo de la casa en la que estaban viviendo desde hace mucho tiempo, y a raíz de eso ya empieza una... ¿Cómo decir? En la urgencia, quizás, una puesta en escena en la que va a aparecer por primera vez una cámara, y en la que François Ruffin y el equipo de Fakir decide ayudar a esta familia utilizando el cine, las imágenes, y pasando a otra dimensión de lo que ha sido hasta ahora trabajar en papel y en radio, pasar directamente a la imagen. Y tengo que decir que es un documental muy original, como lo dice el equipo de Fakir, que es un nuevo activismo en forma de documental, y que lo propone de esta forma. Habla él mucho como también de una referencia que es Michael Moore y que la película de Roger and Me, en la que precisamente él es activo, ¿no? Es un actor más dentro de la película de la lucha. Y yo pienso que François Ruffin es lo que propone en este documental. Has dicho varias cosas que me sugieren preguntas. Primero, la estúpida, porque vamos por delante. Dice, es la segunda fortuna de Francia. Y de repente estaba pensando, digo, cuando salen así las listas y de repente aquí en España hemos estado dando tantas vueltas al asunto porque hay un español entre los tipos más ricos del mundo. Digo, ¿Francia no tiene tipos entre los más ricos del mundo? Seguro que sí también, ¿no? Sí. Está en el 8. Ha tenido varios. Yo esta me la sé. Yo sé qué puesto ocupa Bernard Arnault en la famosa lista Forbes. ¿Ah, sí? Lo he mirado hoy. Es el 14. Entonces no me siento tan avergonzado. No, pero... Muy lejos no está, está ahí. Hubo uno que se me escapa su nombre, pero que fue también que compró Universal, que de repente tuvo Canal Plus, que ya se metió ahí en un imperio también donde la telecomunicación lleva mucho. Y ahora tenemos un nuevo, que es Patrick Drahi, en Francia, que también está subiendo mucho, así que atentos, porque este sí que llegará muy lejos. Bien, europeos bien, bien. Unidos en la miseria y en la riqueza. 3-2-1 puede haber ahí remontada. Yo voy a decir una cosa, esta película de la que estamos hablando, Merci Patron, como está comentando Steph, aquí en España, que todavía no se ha estrenado, se va a traducir, para los que estáis haciendo ahí el ratilla buscando en los buscadores, como Gracias Jefe. Entonces, de hecho, ya tenéis perfiles en redes sociales, en Twitter y en Facebook, como Gracias Jefe. Y ahí ya vais a ver alguna cosilla. De hecho, ya la propia productora de la película está tirándole ahí piedras a Amancio Ortega, porque dice la productora de la película que Amancio tiene que ver esta película. Of course. Y le están intentando hacer llegar una copia que, por lo que he visto en redes, todavía no le ha llegado a Amancio Ortega, pero que esperamos que en algún momento la vea. Y Amancio, que sabemos que escucha este programa, desde que hicimos el programa sobre el IBEX 35 hace un par de semanas. Hombre, claro. Amancio, estás invitado a Enclave de Libros. Y como eres el más rico del mundo, te dejaremos un espacio reservado en la última fila para que lo veas bien. Exactamente. Estaría bien que viniera y se sintiera por primera vez en última fila de algún sitio, tío. Ay, pensaba que ibas a decir Amado. Amancio, pues. Amado pues. También. Yo no le tengo ningún odio particular a él. Sí a su fortuna. Ajá, muy bien. Una pregunta que a lo mejor esto nos lo desvela el documental, pero por si puedes dar alguna pincelada. ¿Por qué están deslocalizando esas industrias? Porque aquí no llega mucha información sobre lo que ha pasado. De hecho, yo no tenía ni idea, ¿no? Entonces, no sé si puedes dar una pincelada de por qué está sucediendo eso. Pues yo pienso que como lo que está ocurriendo en toda Europa, en que en realidad este hombre, Bernard Arnault, ha recibido muchas subvenciones del Estado para conservar empleos y que ha decidido en algún momento que lo sentía mucho, pero Polonia era mucho más barato. Entonces, así de sencillo, que esta persona ha construido su fortuna a base de recibir subvención del Estado y de intercambio no dar nada en intercambio, en realidad. O sea, que es la misma caca que hay en todos los sitios, lo que para que es verdad que, es que no, se parece una fantasía que en Francia parece que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras están mucho mejor y sorprende cuando cuentas esto, ¿verdad? Ya es una dimensión que yo pienso como que ya nos supera un poco. De hecho, yo pienso que el documental de François Ruffin tiene esta dimensión de un sentido del humor muy interesante, en que precisamente está defendiendo a Robert Arnault, teniendo ahí una camiseta todo el tiempo con I love Bernard. Bernard, si me escuchas, por favor, también, ¿no? De decir, ven a ver, estas mujeres son muy simpáticas y en realidad yo quiero ayudarte a retomar el contacto con la vida real y te voy a salvar de lo que has perdido. Así te has perdido en los limbos de la fortuna, pero en realidad tu vida será mucho mejor, vas a recuperar la felicidad, el amor, estando con nosotras. Voy a ayudarte a relocalizarte. Pues sí, sí. Una cuestión que también se me planteaba cuando nos comentabas la historia acerca de Mexipatrón es... y hablabas de Michael Moore, concretamente, como una comparación. A lo largo de estos años, desde que vimos el primer documental, el primer gran documental que vimos de Michael Moore, que traspasó fronteras, yo no sé... Bowling for No, Columbine. No, era Roger and Me. Sí, no sé si os acordáis ahí en el que... Llegó, ah, sí, como... Ah, bueno, más famoso es Belán. Y desde entonces hasta ahora, Michael Moore ha sufrido un proceso de parodización que muchas veces entendemos por parte de los medios de comunicación, al fin y al cabo es un tipo molesto, hay que hacerle quedar como un poco payaso, y esto ocurre fácilmente. ¿Qué riesgo corre François Ruffin? Muy bien, así menos. Es. Yo pillo el truco, ¿eh? Es como poner una G, una diéresis, y es Ruffin, ¿no? Ruffin, sí, Ruffin. ¿Qué riesgo corre en ese sentido? ¿Ya aparece esto? ¿Aparece en algún periódico de línea conservadora caricaturizado? ¿Todavía no? Sí, no, no, bueno, yo pienso que lo bueno de François Ruffin es que tiene una parte así que se permite entrar en cualquier medio de comunicación donde no le invitan, uh-huh, para comentar que el jefe de, o el patrón precisamente de este medio de comunicación se está permitiendo también utilizar el dinero público para despedir a gente o tratando muy mal sus empleados o ofreciendo un tipo de queso que se llama el magual como ofrenda, ¿no?, para todos estos jefes y patrones. Yo pienso que François Ruffin tiene una cosa buena, es que él se ha seguido siendo a lo largo de estos años muy en contacto con la calle y que en realidad vive en una ciudad que está lejos de París, que eso le va seguramente también a salvar. Y que también no estamos, es cierto que nunca se sabe, ¿no? Como yo también, que seré yo dentro de 10 años, aunque tenga las mejores intenciones, no lo podemos saber. Pero yo pienso que tiene bastante claro que es un periodismo activista que él quiere hacer y que utilizará, yo pienso, casi todos los medios para conseguir su propósito. Y que es un propósito en que piensa que es justo y en el que poco le interesa las luces, porque de hecho tenía la posibilidad de venir a España a promocionar la peli y está prefiriendo quedarse en una lucha que está teniendo ahora unos trabajadores de su zona también, y que se llama Ecopla, bueno, que no os voy a contar, pero que también es súper interesante, y hay una lucha también contra la represión antisindical que se está llevando ahora en Francia, en la que él también está muy presente, y yo pienso que igual eso es lo que nos permitirá decir dentro de 10 años que ha seguido siendo un militante, un periodista militante. Pero hasta ahí la parte de autoparodia, de que no de Michael Moore, pero... ¿Es una figura pública atacada por la derecha francesa o todavía no? Mira, eso es la. Yo pienso que es una de la parte de que yo a mí me gustaría mucho debatir con él, porque yo pienso que se ha expuesto mucho y se está exponiendo mucho. Ha estado en muchos programas de la televisión cuando se estrenó Merci Patron y también atacando y directamente así estando con Pierre Gattaz, que es el presidente del MEDEF, de la patronal francesa, y directamente yendo con un cartón así. Diciendo, enseñando la curva de lo que era el paro y en comparación con la curva de lo que era lo que consiguen los accionistas a ganar y el incremento exponencial de sus ganancias desde los años 2000. Y entonces que claramente viene a defender su posición y tu pregunta era que me estoy allí. Pues sí que tiene claramente que está teniendo mucho y que ahora como nadie le quiere invitar de cierta forma, pero él se invita de todas formas. Y yo pienso que teniendo, eso es muy interesante, un medio de comunicación que es Fakir, un periódico que tiene más de 6.000 suscriptores, que no es nada, que es ya que está muy también ¿cómo decir? Que está muy presente en un tejido social, que ha conseguido tener su sitio. Y con Merci Patron todavía más, porque ha tenido 500.000 entradas en, vamos a decir, un poco más de 6 meses de salida en las salas. Entonces, es como que podemos decir, yo pienso que le da igual. Y eso. Yo a mí me parece que si podemos tener una reflexión sobre este tipo de activismo y cómo protegernos, ¿no? Pues la dimensión popular que está teniendo igual sí que le va a salvar. Yo recordaba cuando hacíamos este tipo de programa y este tipo de iniciativa que el cine francés, desde que yo lo reconozco, sí que se había sacado algunos títulos bien interesantes con respecto a la temática laboral, de derechos sociales, pero quizás en Merci Patron lo que sí que se incluye es como una dosis documentalista y otra dosis de humor, un poco siguiendo a Michael Moore, pero que no encuentro tan cercana a esa tradición francesa. Se me ocurre la de Recursos Humanos, por ejemplo, a finales de los 90, ¿no? Donde también se narraba. Sí, situaciones. Ahora últimamente está ahí, como hay una situación social en Francia que es brutal, ¿eh? Yo sé que aquí no llega la información, pero no estáis imaginando, y también así lo puede decir Mon, ¿no? De estos 6 meses de trabajar sobre la movilización social en Francia, que nos hemos dado cuenta que la situación económica de Francia es bastante alarmante. Y el otro punto para apuntar es lo de la Plaza de la República. Sí, ¿no? Eso. Pero solamente para acabar, que eso está dando ahora un movimiento bastante importante de artistas, de directores de cine, de periodistas que están entrando en la vida pública, ¿no? Ahí a través de un activismo y a través de su arte. Y de su conflicto laboral, que luego pasamos, supongo, a contarlo en Techmitens, ¿no? Claro. Pero lo de Merci Patron, yo creo que la clave, para nosotros un poco también, es que el mismo día de la ocupación, el 31 de marzo, el primer día, ahí es donde yo creo que marca la diferencia, ¿no? También, que Merci Patron ha sido una herramienta también porque con esta película han hecho durante más de 3 meses, 4 meses, una gira por Francia de pequeñas salas de cinearte, de cineclub, y para encontrarse con el público, ¿no? Y ha tenido un relevo muy importante gracias a la Basi J'y suis, au Monde Diplomatique y a Fakir. Ha tenido un relevo en lo que son las regiones, los territorios populares en Francia, muy importante, y gracias a eso ha podido conocer a mucha gente y ha subido, y siempre François Ruffin cuenta que la gente al final del debate siempre decía, ¿y ahora qué podemos hacer? Y entonces ya ha entrado poco a poco así la idea de convergencia de luchas. Entonces en el mes de febrero se encontraron con otros colectivos en París, en la Bourse du Travail, que es un espacio también muy simbólico de la lucha social en Francia, en la que han decidido que el 31 de marzo, que ya había un mes de movilización social muy importante, porque con la reforma laboral se ha montado un movimiento muy, muy grande, que hacía mucho tiempo que no veíamos en Francia. Y entonces el 31 de marzo decidieron convocar en la Place de la République a una ocupación al estilo 15M totalmente, diciendo vamos a reapropiarnos el espacio público. Aquí se va a proyectar Merci Patron. Entonces aquí al final de la manifestación, 100.000 personas avanzan por las calles y bueno, cuando están llegan ahí, a la plaza... No, ahí, ¿no? Que estaban convocados ahí, en la plaza, pero sí que se llenó y estaba lloviendo un día de parisino total, en que tú piensas viniendo de Madrid que no va a venir nadie. Yo estaba ahí y pensábamos con unas amigas que íbamos a estar muy poco y de repente se llenó. Como en Francia nos gusta mucho comer salchichas a la barbacoa en las manifestaciones, pues estaba todo montado ya, había comida, bebida y fanfarria también, y ya empezó así un discurso de Frédéric Lordon que fue también súper bonito, y entonces empezó ahí lo que llamaron la Nuit Debout. Y entonces, claro, Merci Patron también ha tenido este papel, ¿no? Ahí dentro de una movilización, mucha gente que se ha movilizado también, hay mucha gente detrás de Fakir, detrás de la gente, hay mucha gente, muchos voluntarios, voluntarios, y eso que han puesto ahí en marcha lo que ha sido la Nuit Debout, con una movilización preexistente, hay que decirlo, ¿eh? No se han inventado la movilización contra la reforma laboral. A mí se me está ocurriendo así, digo, y si nos acercamos a la SER así en el programa de la mañana con un chopet por y decimos, Cebrián, toma chopet, o algo así, no sé, en fin, por imitar lo del queso, pero en plan cutre. Sí, sí, sí, totalmente. Yo pienso que también igual es una reflexión que podemos tener nosotros también, ¿no? ¿Qué tipo de periodismo queremos y si también no somos actores también de la actualidad? Uh-huh. Actores, espectadores, ambas cosas. Steph, ¿nos has traído una cancioncilla para ilustrar el Merci Patron? Mira, yo allí como que es ilustrar también el conjunto de la situación que estamos viviendo y en gran parte la parte también de la que no vamos a hablar, pero que está muy presente, es de la parte de lo que es la multiculturalidad de Francia y de su importancia y de dónde viene también, ¿no?, la riqueza cultural que podemos tener y a muchos niveles de la riqueza de la gente directamente, ¿no?, que también es súper creativa, que ha aportado mucho a la cultura francesa, me repito, y es una canción que suena bien, un acento del sur, entonces la quería poner también porque Nuit Debout es muy parisina, finalmente ha conseguido tejer una red en toda Francia, pero que sí que tiene una parte bastante parisina. Pero entonces quería que Alain Mainviel, que es un cantante del sur de Francia, está cantando un poema de Jacques Prévert que se llama Étrange, étranger. Alors, étrange, étranger, Prévert. Kabyle de la Chapelle et des quais de Javel, hommes des pays loin, cobayes des colonies, doux petits musiciens, soleils adolescents de la porte d'Italie, boumian de la porte de Saint-Ouen, apatride d'Aubervilliers, brûleur des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteur des bêtes trouvées mortes sur pied au beau mielleux des rues, Tunisien de Grenelle, embauché, débauché, manœuvre désœuvré, polac du Marais et du Temple des Rosiers, cordonnier de Cordoue, soutier de Barcelone, pêcheur des Baléares et du Cap Finistère, rescapé de Franco et des portées de France et de Navarre, pour avoir défendu, en souvenir de la vôtre, la liberté des autres. Esclaves noirs de Fréjus, tiraillés et parqués au bord d'une petite mer où peut-vous vous baigner? Esclaves noirs de Fréjus, qui évoquiez chaque soir dans les locaux disciplinaires avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts. Et ne venez dans la capitale que pour fêter au pas cadencé la fête de la Bastille le 14 juillet. Enfants du Sénégal, expatriés, dépatriés et naturalisés, enfants indochinois, jongleurs aux innocents couteaux qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié. Enfants trop tôt grandis et si vite en allés, vous dormez aujourd'hui de retour au pays, le visage dans la terre et des bombes incendiaires labourant vos rizières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés. On vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Étranges étrangers, étranges étrangers. Vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie. Même si mal en vivez, même si vous en mourrez. Emoción en la pista. Pues vamos a continuar después de... Es que no me atrevo a pronunciar este, lo siento, no me atrevo a pronunciar estos nombres franceses, porque yo, que soy una persona, te voy a decir, germanófila, que tengo un acento alemán perfecto, cuando de repente me pongo a hablar en francés me sale fatal. O sea, todos, inténtalo. Solo cuando está David Canino ahí al lado ya me corrige con su francés de colegio de pago. Y, en fin, vamos a continuar. Nos habíamos quedado a medias, nos habíamos introducido ya un poquito en el tema de Leonie Debut y darnos más pistas. Hay mucha ausencia aquí en España de conocimiento, de noticias y de tal. Parece que ha habido como una especie de muro en los Pirineos que no se sepa nada. Y la poca información que nos llega a través de medios alternativos, radios libres comunitarias, internet, redes sociales. Pero para la mayor parte de la gente en España, en Francia, no ha pasado nada. Ay, yo quiero romper un poco, Steph, que me has cedido turno récord. Quiero romper, y quiero romper por una parte que creo que los españoles vamos a entender fácilmente, o los que vivimos aquí, es que Francia no está tan bien. No está tan bien, y resulta que una de las comisiones que sale en Nuit Debout, que mejor, al principio, como que más aglutina a la gente, los mensajes, las acciones, es un colectivo de miles de personas que reclama el derecho a la vivienda. Pero dices, no, aquí la paga, tal, no. Allí era gente que vivía en la calle y que tenía trabajo. Y era como, ¿cómo? A ver, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? Sí, pues allí la vivienda es tan cara y culturalmente no están habituados a compartir piso bajo ningún concepto, a no ser que sea con tu pareja o con tu familia, que te obligaba a dormir en la calle, debajo del metro, lavarte como podías, ir al trabajo al día siguiente. Entonces dices, pero ¿no? Esto está a 500, 700 kilómetros aquí en Perpiñán y empieza Francia, y entonces empiezas a darte cuenta, antes de hablar de la movilización, ¿no? En plan sociológico, empiezas a darte cuenta, hostia, que Francia, y por extensión empiezas a sospechar que toda Europa, empiezas a pensar cómo está Alemania, empiezas a decirte, ostras, que es que esto de la crisis se ha publicitado en España, quizás como doctrina del shock, y en Francia deben haber tenido otra estratagema, se ha cubierto, pero es que el país está fatal. Fatal, hundido. Yo tenía vecinos que vivían en un camión debajo de mi casa, y eso en los años 90. Y eso, en realidad, así es una, es la problemática que nos está tocando también, es la reflexión de nos hemos acostumbrado. Y en Francia nos parece casi normal, y es algo desde los años 90. Y, por ejemplo, el DAL, este colectivo del que estás hablando, existe desde los años 90 y está luchando o ocupando espacios en los Champs-Élysées, en la Rue de Rivoli, y no ha cambiado nada. Y claramente es una situación en la que estamos llegando, en que yo pienso que la gente está altísima ya de esta situación. Y luego hay otro elemento ahí súper sociológico, ¿no? Porque sea las movilizaciones. Yo recuerdo estar saliendo de una charla el 31 de marzo por la tarde y estar hablando con un inglés, parece un chiste, un inglés, un español activista y un francés. Un inglés, y entonces la española le echaba la bronca al francés y le decía: vosotros mucha fama con el 68, con la Revolución Francesa, pero no estáis haciendo nada. 3 o 4 horas más tarde estaba la plaza tomada, que eso fue una alegría para mí, y luego también contigo, porque hemos podido compartir un montón a partir de ese momento. Pero me lo digo porque allí hay un elemento sobre el que yo creo que pivota Nuit Debout, y es la reforma laboral, la ley El Khomri, que es el nombre, el apellido de la ministra socialista, que esto hay que dejarlo muy claro, es el Partido Socialista francés el que arma todo este quilombo, o el que aprueba todas estas leyes y las promueve, que al final ha sido aprobada por decreto, que quizá es decreto ley, o sea que lo aprueba el Ejecutivo sin pasar por el Congreso de alguna forma, y esto es sobre lo que pivota todo Nuit Debout. Sí, sí, sí, sin duda. La movilización en realidad ha sido como una resurgencia de la movilización social, en la que la base de los sindicatos ha sido la que ha empujado a las cabezas para realmente pasar a otro tipo de acción, que la de manifestar siempre de la misma manera y acabar siempre volviendo a nuestras casas pensando que ya no se puede hacer nada de todas formas y que nos hemos visto en las calles y que eso no cambiará nada. Ahora hay un trabajo de base que ha pasado también por Nuit Debout y que está pasando también por las bases de los sindicatos, por nuevos sindicatos también que se están formando, por colectivos. Y una creatividad es también ahí la parte también muy interesante de este movimiento, una imaginación para imaginar nuevas formas de resistir. Y que viene precisamente de esto, de un momento en que ya estamos hartos de utilizar siempre los mismos recursos que ya no funcionan y que los sindicatos no van a ningún lado porque ya siempre acaban negociando con el gobierno o el gobierno cerrándose totalmente utilizando el 49.3, que es el decreto ley, y hay que ir empujando hacia más creatividad. Y yo pienso que es lo que estamos viviendo en Francia. Eso es la ley El Khomri. Es muy súper sencillo que lo entendamos, porque es la misma reforma laboral que se ha aplicado en España, pero entendemos que el marco de estado de bienestar o estado garantitario, en Francia está un poco más desarrollado. Pues yo que sé, el típico ejemplo, ¿no? La fisioterapia está cubierta en Francia y en España no. Bueno, pues bueno, dicen que sí, no tanto, ¿no? Sí, no sé. No, bueno, tanto. Y cada vez menos. Cada vez menos. Claramente. Bueno, pues la reforma laboral sí que nos iguala en el sentido de, pues eso, lo que está saliendo ahora, ¿no? Que en realidad la gente más joven española, yo voy a ir haciendo traslaciones, la gente española se ha acostumbrado tanto, la más joven, se ha acostumbrado tanto a vivir de contratos cortos, que a los de 30 nos sorprende la capacidad mental como para no estresarte y angustiarte, ¿no? Pues ese mismo código de trabajo que tenemos aquí es el que se acaba de implementar en Francia. La salvedad es que había colectivos como Intermittence, que es un colectivo que engloba a todos los artistas, pues a los productores, a los realizadoras, a las directoras, a todo el que interviene en armar un acto cultural, pues digamos que estaban un poco protegidos por el Estado en el proceso de creación. Aquí hay que recordar que muchos de los artistas y músicos tienen que irse al convenio de toreros para poder facturar y poder estar pagando seguridad social. Allí estaba un poco más desarrollado, pues esto se va literalmente a la mierda. Y eso también genera que todo ese colectivo empiece a organizarse, y además que le da mucha riqueza al movimiento, ¿no? Hemos visto imágenes durante estos meses. Ocupaciones de teatros, sí, sí, no, desde luego. Actividades así un poco originales. Y ahí queríamos llegar. Activismo creativo, decías, hay que imaginar nuevas formas de hacerlo. Ejemplos. Ay, mira, pues hay. Sí, sí, sí. Desde, bueno, ahí vamos a hablar del contexto Nuit Debout, pero también así de un contexto más global, ¿no? Del contexto en el que nos encontramos. Hay, por ejemplo, os voy a dar unos ejemplos. son originales, pero también son muy militantes, ¿no? Por ejemplo, frente a la violencia policial durante todas las manifestaciones que hemos visto estos últimos meses, hay claramente una organización que ha sido muy eficaz. Han decidido montar un colectivo que se llama DEFCOL, que es un colectivo de defensa de todas las personas que han tenido o que han sido arrestadas por la policía o que han padecido violencia policial, y para ofrecerles un apoyo de abogados, un apoyo a nivel también de dinero, de infraestructuras, y es un colectivo que está tomando mucha importancia ahora en Francia. También durante todas las manifestaciones se han montado grupos de médicos. Entonces, como había muchos tiros de lacrimógenos, han tenido mucha gente herida por también granadas y todo eso. Bueno, ha sido que si veis unas imágenes de lo que ha pasado durante las manifestaciones, nos quedábamos cada semana con Mon, así como un espanto total. Y también muchos médicos así, entonces les veías así con las lágrimas, así tubitos de lágrimas, y venían así a correr a la gente diciendo un poco como que ya había una solidaridad así dentro de las manifestaciones que daba gusto, la verdad. Y yo creo que hay otro elemento, además de esa, que a mí me recordaba un poco a la Comisión Legal, con una mezcla. Todo el rato me voy a retrotraer un poco al 15M. También con la Comisión de Respeto, ¿no? Que también ejercía un papel un poco de cuidados, quizás. Pues había otro elemento, que era que debido a que las plazas se ocuparon igual que en España, un montón de plazas en un montón de ciudades, pero ellos no podían quedarse por la noche. Que a mí eso me parece muy creativo. Entonces se saltaban el conflicto legalista, de alguna forma administrativo, que podría acabar con el movimiento en dos noches, porque al final llega la policía, te saca y te quedas sin hacer. Entonces desmontaban los campamentos y volvían a montarlos al día siguiente. Y otro elemento muy francés, muy que yo no lo conocía, por supuesto, porque aquí siempre es, nos ha pasado también de, bueno, díganme ustedes tradiciones culinarias famosas, y la gente te dice, y con todos los respetos, ¿no? Te dice, pues Perú, pues la cocina mediterránea. No, pues permítanme decir que nos faltan restaurantes franceses en nuestra ciudad, ¿no? Porque es una tradición culinaria, pues una muy buena tradición culinaria, pues una cosa muy creativa. Es que, por lo que estabas contando antes, lo de las salchichas y cosas así, tú cada semana me decías que había gastronomía en las plazas, sí, sí, para sí, que la gente pudiera alimentarse en función de lo que culturalmente tienen asociado como algo rico, ¿no? Claro, y que también la convivencia, ¿no? Todo en Francia, mucho en Francia, se construye alrededor de una buena comida. Eso, vamos, no cabe duda. Eso es imprescindible en cualquier mani, cualquier momento de resistencia. Dame un segundo. Estoy acordándome de los comentarios obscenos acerca de las paellas revolucionarias que se han hecho en este programa. En fin, perdón, continúa. No. Ahí no voy a hacer comentarios. Paella, la paella. Y ahí, pero por ejemplo, hay un ejemplo de otro tipo de acciones directas que se estaban montando y muy creativas, que desde luego han animado mucho la noche de Nuit Debout. Y también el lado que podíamos decir, bueno, Nuit Debout es bastante blando, son así unos bobos, como se llama, burgueses bohemios en Francia, que vienen hijos de ricos, y es verdad que es una clase media bastante alta, porque no te puedes permitir vivir en París si no tienes dinero, eso es cierto. Y en realidad así se han montado de manera espontánea lo que llamábamos las manifestaciones salvajes. Y entonces hay una que fue un aperitivo en casa de Manuel Valls, que es nuestro primer ministro. Y entonces de repente hubo como una, pues todos los días había a las 8 una asamblea en la que toda la gente tomaba la voz, y de repente un grupo dijo, pues yo propongo una manifestación ahora mismo salvaje, y nos vamos todos a la casa de Valls y nos invitamos para algún aperitivo, porque el aperitivo también es muy francés, ¿eh? Y entonces así, y toda la gente, 300 personas se levantaron y directamente cortando el tráfico y empezando, güey, París con nosotros, nos vamos a casa de Valls, y ahí pedimos lo que es lo nuestro, ¿no? Hay un buen aperitivo. Y ya de repente este lado festivo creativo transforma claramente lo que es también, ¿no? Reivindicar que vamos en los barrios ricos, porque Manuel Valls claramente no vive en el distrito 18 popular, y que vamos a ir a verle y a hablar con él, pues me parece también así muy creativo. Hay también otro... Cuenta, Steph, ¿cómo acabó eso? ¿Al final sacó unas aceitunitas? ¿O? Bueno, mira, es que el Manuel Valls tiene una estrategia muy buena, es que siempre manda a la policía. Bueno, a ver, será una estrategia poesía, muy buena. La poesía manda poesía. Poesía o policía. Una estrategia pues, original no es, ¿eh? Bueno, no lo es. Bueno, era un poco el humor francés cuando digo original. Este humor que nadie entiende, que no me río y la gente piensa que soy muy seria, pero por dentro se entiende ahí. Mi segundo sentido. Es verdad que en Francia tenemos lo que llamamos el segundo sentido, que no se utiliza mucho aquí. Te dices una broma súper serio y eso es... Aquí hay que decirlo riéndose, si sí, no, no te... No, la gente no entiende este segundo sentido. Y quería seguir también para contaros algo que me gustó mucho, una anécdota. En Saint-Denis, que es lo que es los suburbios, lo que llamamos los suburbios, y que ha sido muy castigado estos 20 y 30 últimos años por una crisis social que les ha tocado de pleno y muy fuerte. Y entonces, pues en Saint-Denis, donde han construido el estadio más grande de Francia, el Stade de France, como le llaman, ¿no? Muy emblemático, durante la Eurocopa, hubo así muchas manifestaciones de gente del barrio y de Nuit Debout, colectivos que vinieron también así como... Hubo una movilización a este nivel como muy guapa. Y mucha gente estaba manifestando un día en la calle y claro, en Francia se ha desarrollado de parte de la policía, como aquí en España, una estrategia bastante sencilla, que es de cerrar el perímetro alrededor de los manifestantes para que no puedan ni salir ni entrar nadie, y después pedir documentación a la gente o arrestarlas directamente. Y ahí, como había como ya 20 minutos que la gente no podía salir, que había una tensión tremenda, que esto iba a acabar mal, fijo, vamos, que toda la gente estaba diciendo, mandando tweets, estábamos nace, eso es un nuevo verbo que ha aparecido desde nuestra movilización social, que es el verbo nace, que quiere decir eso que representa esta acción, ¿no? De encerrar la gente. Y de repente un vecino lanza una pelota de fútbol. Y de repente se monta dos equipos y empieza la gente a jugar al fútbol claramente, unos goles y todo eso, y a la policía no sabe qué hacer. Los vecinos empiezan a llegar allí haciendo los que apoyan y todo eso, y de repente... La policía se relaja mucho el ambiente y ya se acaba de nacer, ¿no? Y que ya la policía se va y afortunadamente nadie ni se va a la comisaría. Entonces eso fue también una anécdota de una victoria pequeña, pero frente a lo que ha sido la barbaridad de la violencia policial, ha sido algo como bastante importante para notarlo. Una reflexión que me ha venido a la cabeza cuando has contado lo de antes, o sea, todo lo que nos estáis contando sobre activismo creativo me parece muy bonito y una forma diferente de luchar y de repensar las luchas, ¿no? Pero también me ha parecido muy interesante, que yo creo que no solemos hacer, es el tema de los cuidados, ¿no? Lo que tú has dicho de parecido a lo que tal vez había aquí, que tú también has puesto el ejemplo de la asesoría legal, ¿no? Pero más organizado. Me da la sensación de que allí tal vez, no sé si a menor escala o a mayor escala, estaba un poco más organizado con el tema de las manifestaciones, que la gente también esté organizada a la hora de, si hay un conflicto con la policía y tiran las gases lacrimógenos, por ejemplo, que haya gente que sea capaz de coger y lavarte los ojos. O que, en este caso aquí en Madrid, ¿no? Si te detienen y te llevan a la comisaría de Moratalaz, que haya gente que va a darte el apoyo, ¿no? Que muchas veces también la gente la detienen, se va a Moratalaz, el resto de la peña nos vamos a casa y si te he visto no me acuerdo. Eso también es muy importante y no se lleva a cabo. No sé, yo quería decir que los cuidados y tal, como que creo que, por ejemplo, lo de la comida, pues yo lo he puesto de relevancia porque me parece como que es idiosincrásico de allí, ¿no? Como que aquí a lo mejor sí que le dábamos importancia, pero a lo mejor aquí es más de cañas, ¿no? En plan, nos vamos de cañas. La historia aquí, autocrítica, que sí hago, es que a lo mejor no todo el mundo se podía ir de cañas y por eso también salieron muchos centros sociales para que nos las pudiéramos tomar a un precio reducido. Pero, o sea, que sí que ha habido cuidados, yo creo que aquí también los hubo, pero que lo de la policía, que es un poco quienes están en el Estado de alguna forma, eso sí que actúan igual. O sea, que con lo de los cuidados, pues no sé si hay muchas diferencias. Yo creo que son adaptadas más que diferencias. Porque... Yo pienso, claro, que yo también... quería resaltarlo. Yo no sí. sé sí. Si allí es mejor que aquí o viceversa, no lo sé. Y mira, pero quería resaltarlo porque a veces que se queda en el tintero. En el contexto parisino también es algo que yo pienso que está guay resaltar, porque en Francia y en París sobre todo estamos en un nivel de individualismo. Sois un poco bordes. De haber perdido mucha humanidad. Y es verdad que en los momentos de manifestaciones siempre son momentos en que volvemos a encontrarnos. Y también yo pienso que es un punto ahí en el que como que es bastante importante para resaltar este espacio, como lo que se ha creado como espacio de convivencia y en el que, muy lejos de la imagen de los casseurs, de los que rompen, de los que vienen a romper... Block, ¿no? No, el Black Bloc no, los casseurs eran los infiltrados de la policía. Es que el casseurs era una palabra muy utilizada en algunos sí, momentos. Sí, por los ¿no? medios de comunicación, precisamente que enseñaban una Black imagen Block. De gente salvaje que iba directamente a lanzar botellas de cerveza a la policía de una manera así súper salvaje. Gente más mala. Muy mala, muy mala, hay que decirlo, muy mala. Y como enfrente a esta imagen era todo lo contrario a lo que podías leer en los medios alternativos. Y justo para hablarnos de estos violentos desaforados nos has traído una canción sí. de Kenny Arcana que habla justamente de ellos. Totalmente. Ahí como en realidad lo que yo quería también con Kenny Arcana, que me parece que está haciendo un trabajo ahora muy interesante porque precisamente cuenta todo lo que os he contado y también desde el punto de vista que ella también ve, es que hay un intento político claramente de ¿cómo decir? De oponer una parte de la población francesa contra la otra. Y ella, llamando a su último disco Effort de Paix, Esfuerzo de Paz, es claramente para denunciar lo que se está haciendo, enseñando los riesgos de lo que estamos o lo que podemos vivir con eso, es decir, la subida de la extrema derecha. Y Kenny Arcana no es una persona que venda dos discos. No. Vende y desde se escucha. Luego. Sí, y aquí se conoce muy bien también la seleccioné. Eso, la seleccioné porque yo sabía que también hacía que era una persona que os gustaba y que yo pienso que claramente su LP se llama État d'urgence, estado de queda, porque es lo que estamos viviendo en Francia. Celui qui ne reconnaît pas ses erreurs est incapable de progresser. À l'échelle d'une société, c'est pareil, alors les mêmes seront oppressés. On brasse beaucoup de vent, fut trop, peut-être à force d'être trop pressé. On érige des murs et des murs, on nous enseigne que s'enfermer c'est se protéger. Les prétextes sont démesurés, et les arguments souvent trop légers. Des raccourcis islamophobes ici, un réseau kamikaze sur notre chaîne. L'impétuosité politique extérieure louée dans le pays comme un beau projet. Et se répètent les mêmes erreurs, spectateurs, oui on pourra se le reprocher. Écoutez, regarde ce qui se passe. 15 piges de guerre perfide, ça dit défendre les droits de l'homme. Les avions prêts, pleins de missiles. Politique de la surenchère qui avec son verbe divise. Mais qui divise, propage les graines d'une future guerre civile. Messieurs, je vous prie de remballer cette terre cynique. Condescendance et pleine de flammes, veut imposer ses pleines limites. Chacun défend sa propagande, plus rien n'est véridique. L'inquisiteur a toujours brûlé ce qui lui semblait hérétique. La même boucle se répète, chaque fois plus globale. Ne cherchez pas de prétexte, notre système n'a aucune morale. Basé sur profit et la dette, et une domination totale jusqu'au plus profond nos imaginaires, qui de nos rêves est l'architecte. Seuls les murs s'élargissent, les peurs et les tas de chimères. Non, y a plus de démocratie, les gouvernements se fascisèrent. Où sont les armes de destruction massive? On n'oublie pas hier, médias complices du mensonge à l'information arbitraire. Besoin d'un effort de paix. L'ennemi n'est pas l'autre, le feu n'est pas un forme. Besoin de croire en l'humanité. Un peu de cœur entre les hommes, où le monde plongera dans l'horreur. On a besoin d'un effort de paix. Non, l'ennemi n'est pas l'autre, le feu n'est pas un pomme. On a besoin d'un effort de paix. mille raisons de faire celui de la guerre. Celui qui ne voit jamais ses torts est incapable de voir juste. À l'échelle d'une nation, c'est pareil, sa propre limitation crée sa chute. Ici, ici, les mots sont vides, car les plus beaux ne sont que façades et parjures. À l'heure où les identitaires font froid dans le dos, acclamer leurs idées de race pure. Le manque d'amour partout, la peur ne se combat pas, elle se rassure. La haine est un poison, un nuage rouge envahissant de bleu azur. Sans compréhension mutuelle, la paix ne sera jamais plus qu'une statue. Parce qu'on n'a pas appris à se comprendre, mais à juger, le chemin sera long et abrupt. Encore faut-il savoir ce qu'on veut. Oui, qu'est-ce qu'on veut? La solution ou le problème? Boire la tasse à chaque vague parce que les coupes sont trop pleines. Si facile d'accuser l'autre, confondre les symptômes et les causes. Le bise de l'armement aura toujours le sang pour promesse. L'or noir fait tourner le monde et agite les marionnettes. La pression monte, on s'habitue, peuvent exploser les baromètres. Regarde dans ton miroir, y'a pas que les médias qui ne sont pas honnêtes. Ne comprendra jamais l'autre, celui qui n'a pas d'oreille. Conquistador, acclamé comme un justicier. Terreur utilise Dieu ou sécurité pour se justifier. Légitime résistance amalgamée dans ta peuple mutilé dont jamais le monde n'aura eu pitié. En répit, que retient-on des erreurs d'autrefois? Penser par soi-même plus important que ce que les autres croient. Pas une menace mais un miroir, l'autre est un autre soi qui sème la guerre, la récolte comme l'écho de sa propre voix. Besoin d'un effort de paix. L'ennemi n'est pas l'autre, le feu n'est pas un bombe. Besoin de croire en l'humanité. Un peu de cœur entre les hommes où le monde plongera dans l'horreur. On a besoin d'un effort de paix. Non, l'ennemi n'est pas l'autre, le feu n'est pas un bombe. On a besoin d'un effort de paix. Quand nos médias ne stockent la peur et la haine, car nos politiques ont mille raisons de faire la guerre. Me gusta Kenny Arcana. Ey, fíjate, Kenny Arcana lo puedo decir bien. Igual no lo digo en francés, pero... Suena igual. Me gusta. Bueno, pues seguimos hablando de este activismo creativo, y concretamente en Francia, y además nos vais a comentar dos experiencias distintas. Sí, que tienen algo que ver porque es directamente ligado a lo que llamamos ecologismo político, que está muy activo en Francia, y hay uno que ha salido de una iniciativa que se llama Alternativa, que hace 2 años se montó en Bayona, y que fue como montar en la ciudad un pequeño pueblo donde se proponía y se reunían todas las alternativas que podíamos encontrar al capitalismo desde el punto de vista ecologista. Fue allí un éxito total, y desde eso hay muchos colectivos que se han creado en todo el territorio francés y que están proponiendo actividades distintas realmente en relación con la ecología política. Y una de estas de estos proyectos ha visto la luz hace como unos 6 meses más o menos, reuniendo muchos colectivos distintos, y se llama la Odisea de las Alternativas. Es una gira por el Mediterráneo en velero, que quiere visibilizar lo que está en juego para la COP22, que se va a tener lugar en Marrakech este año, en noviembre. Explícanos, ¿qué es la COP22 en Marrakech? Pues, ¿os acordáis de la COP21 en París? Sí. Hubo como grandes, se firmó, toda la gente estaba súper contento porque por fin los países estaban de acuerdo para firmar como un convenio que iban a rebajar el calentamiento global a 2 grados, algo como que a mí me parece un poco surrealista, pero bueno. Y eso han elegido Marrakech, que hay 50 grados en verano. Exactamente. Aquí como que había que estar en él, eso es activismo, había que estar donde está el calor. Pues han decidido montar un COP22 en Marrakech para, decidir de cómo lo que habían acordado se va a realizar, porque está muy bien decir eso, pero tampoco me parece tan genial, pero ¿y ahora cómo lo hacemos? Pues es lo que van a decidir en noviembre en Marrakech. Y entonces con esta idea y la gente de la del Odyssey des Alternatives se ha pues eso se han juntado colectivos de Túnez, de Argelia, de Marruecos, de Italia, de Francia y de España. Hoy es la primera escala en Barcelona y la idea es de ir enfocando la atención sobre alternativas, iniciativas que ya se están realizando, que ya existen, para proponer claramente alternativas al capitalismo y a nuestro sistema actual, a todos los niveles nefastos, tanto para el clima, tanto para la gente y tanto para la justicia social. Son tres temas que ellos están desarrollando también. El clima, el tema de la migración de los refugiados, porque el Mediterráneo está claramente en el foco del problema, y la justicia social. Me parece sorprendente el tema de hacerlo en veleros. Aquí en España, ¿qué han cogido? ¿El velero de la Casa Real? ¿El bribón? Sí, lo han comprado hace poco, me parece, ¿no? O lo han expropiado, ¿no? Diría yo. Es curioso, que es un símbolo de hacerlo, supongo, entiendo, en el Mediterráneo, para visibilizar lo que es el hecho en el mar, ¿no? Pero yo no sé, ¿tú sabes montar en velero? No, pero a mí me parece muy bonito todo lo que estás contando, porque hasta hace poco no se daba mucha importancia al tema ecológico, que parecía que éramos extraterrestres, que vivimos en la Tierra y además vivimos fuera, no nos afecta nada, ¿no? Y me parece importante que la gente vaya tomando conciencia sobre que al final el aire que respiramos, las migraciones, todo lo que tú has contado es súper importante para la supervivencia, no solo de los humanos, sino de, joder, el planeta, los animalitos y todo esto que nos rodea, ¿no? Entonces me parece importante dar visibilidad a eso, que yo creo que no se le suele dar mucha. Captan más la visibilidad otro tipo de movimientos, otro tipo de luchas, que la lucha ecologista, que es igual de importante que, vamos a llamarlo así, la lucha política. Y no sé si has dicho que empezaba en Barcelona, que sí, es otra cosa interesante, ¿verdad? Hoy mismo, uh-huh. Sí, hoy mismo, y van a conocer, bueno, a compartir con la gente de la Cooperativa Integral de Barcelona, y van a estar así hablando con eso. La idea es de montar encuentros, ¿no? De juntar. También es una idea de Nuit Debout que yo pienso que está haciéndose muy fuerte y que yo veo en las redes sociales a nivel internacional muy fuerte, es crear espacios de encuentro para organizarnos. Nuit Debout actualmente se ha convertido un poco en ello. Ahora la movilización en París es un poco menos visible, vamos a decir, pero hay un gran esfuerzo para poner en redes toda la gente que está participando en comisiones, en colectivos, para organizar acciones directas. Y yo pienso que aquí la Odyssey des Alternatives es una de estas iniciativas bastante originales en que... como se habla de solidaridad, se recuperan temas militantes muy importantes, como el agua también, ¿no? La problemática del agua, y se está defendiendo, como que está muy bien también dar así como un panorama de todo está fatal y todo eso, sino que están enfocando sobre las alternativas, como, ¿no?, diciendo un poco, vamos a dejar de quejarnos todo el tiempo, ahora es el momento de actuar y de enseñar también al resto de la población, que nunca lo va a ver en los medios de comunicación comerciales, de que sí somos capaces de construir alternativas. Y yo pienso que aquí hay una parte creativa que se está realmente desarrollando con esta conciencia de vamos a ir un poco más allá de una militancia para decir no, sino una militancia también para decir sí, ¿no? Sí a un modelo de sociedad que queremos. Y también Nuit Debout, como Fakir, como toda esta gente, ahora en Francia está realmente diciendo no queremos de este mundo, pero os vamos a enseñar el mundo que nosotros queremos. Y yo pienso que la parte creativa va mucho por ahí. Y hay una iniciativa que nos vas a contar ahora, que a mí me ha llamado especialmente la atención, que son las ZAD, Zonas a Defender. ¿Qué es esto? Sí, pues eso Yo, ¿cómo podríamos decir? Yo pienso que es para mí un poco así la parte de militancia más que hace real y activa su militancia cotidiana. Es decir, yo tengo ideas y las voy a poner en marcha y para defender una zona ecológica en peligro. Y voy a ponerme con mi cuerpo, con mis esfuerzos a defender, ocupando, construyendo casas. Claramente, bueno, especialmente es en el, empezó en el territorio de Nantes, donde un aeropuerto macro proyecto estaba desde hace 20 años un poco en silencio. Ha dejado un espacio natural desarrollarse sin ninguna contaminación y con un modelo de agricultura de la gente localmente que ha seguido trabajando tradicionalmente su tierra y que de repente después de 20 años en silencio con un ecosistema así creado totalmente, no sé, a un nivel muy natural, el gobierno socialista decide que no. Claramente, vamos a poner en marcha este aeropuerto porque sí se lo merece Nantes para convertirse en un gran polo de tráfico aéreo con Estados Unidos hacia Atlántico. Es justo y necesario. Vamos, ahí tiene pues como podemos entender, ¿no? Ahí como claramente en juego muchísimas cosas y un modelo de sociedad también en el que creo que podemos cuestionar bastante así claramente. Y entonces esta ZAD pues poco a poco ha ido creciendo. En 2011 ha sido claramente un momento de inflexión y en 2012 cuando está... Espera, un segundo. Sí. Has dicho, que me queda un poco pensativo, dice, es una forma de defender las zonas, has dicho construyendo casas. En los árboles. Espera, a ver, claro, yo de repente he imaginado allí a 50 poceros de Seseña construyendo edificios, digo, esto no es forma de conservar nada ni de defender nada. ¿Cómo es esto de construir casas en los árboles? ¿Qué es esto? Sí, pues hay un movimiento también de gente que yo pienso que tenía ganas de enseñar o de buscar o de probar otra forma de vivir y que han decidido precisamente intentando tener una huella la menos importante posible en el bosque, pues ver cómo podía ser vivir en una casa, en un árbol. Bueno, no son muchas, que son unos ejemplos. También se ha recuperado casas abandonadas, destruidas, se ha vuelto a construir utilizando materiales distintos, paja, bioconstrucción, ¿no? Lo que se suele llamar ahora. Y se ha reapropiado tierras para cultivarlas, utilizando un modelo de agroecología también, de cooperativas, y está compartiendo entre la gente que se ha quedado, que ya desde muchos años, familias que cultivaban desde años, y gente que ha venido ahora, se está compartiendo medios de producción, tractores, así todo tipo de... Se han montado una cooperativa precisamente y se está creando un espacio en el que se está defendiendo otro modelo. ¿Y cómo esta ocupación de la tierra, esta utilización de nuevo de la tierra, de tierras que a lo mejor podían estar en uso o no, y esta llegada de gente, sirve para defender esa zona frente a la creación de un aeropuerto? Yo me imagino, van a construir un aeropuerto en las afueras de no sé dónde. Y de repente la gente dice, no, esto es una zona que merece la pena conservar, vámonos allí. Nos instalamos, bien, en una casa de un árbol, montamos tierra, cooperativas, tal, y llega allí de repente un día y dice, no, toda esta gente fuera, aquí vamos a construir. ¿Qué pasa ahí? Pues hay una resistencia bastante fuerte. La de 40.000 personas, ¿no? Sí, eso que precisamente este mes, el 8 de octubre, se ha montado un gran encuentro. Hay 50 colectivos que están organizando actividades. Hay un festival todos los años. Hay talleres y formación para aprender a defender la zona. También eso es muy importante. Yo pienso que el lado creativo también viene de ello, ¿no? Diciendo, queremos defender eso y nos vamos a dar los medios para hacerlo. Y un encuentro, como decía Mon, del 8 de octubre que reunió 40.000 personas y que se llamaba para que resuenen el canto de nuestros bastones y que la gente ha venido andando haciendo una marcha con bastones y han venido a plantarlos justo a la entrada del azar, ahí como se hacía en la Edad Media, para defender una zona. Entonces que hay imágenes, unas fotos que podéis ver en internet en que se ven todos los palos hacia afuera y una imagen muy potente de lo que es así defender un espacio. Yo no sé si corresponde a la aldea gala de Asterix y Obelix geográficamente. Sí, es la misma zona. Anda. Bastante, bastante cercana se ha quedado. Sí, tiene, yo pienso que también es un espacio de cultura, pero bueno, como hay muchas en Francia, pero sí de al nivel cultural muy, muy rico también, ¿no? De un idioma que es el bretón, y un intento de recuperar a través de tradiciones de un idioma que es el bretón y una cierta cultura que yo no podría decir ahí, no me voy a meter si sí o no son bretones, si sí, siempre han hablado ahí bretón, así no me meto. Pero sí que yo pienso que en realidad, como muchas veces estas reivindicaciones un poco territorial, ¿no? Es también síntoma de querer defender otra forma de hacer las cosas y apropiarse claramente sabidurías, conocimientos antiguos que hemos perdido y que queremos recuperar y en el que creemos que por ahí va el progreso y no al revés, ¿no? Que no son las máquinas y los aeropuertos que representan un progreso, sino es saber convivir con tu medio ambiente, con tu fauna y estar dentro de un conjunto. Zonas a defender, tomamos nota. Vamos poniendo sobre el terreno, y nunca mejor dicho. ¿Y qué canción nos ilustra? Pues he precisamente en este lado un poco tradicional he elegido un grupo que se llama Amon Martin Quintet, que utiliza muchos instrumentos típicos de lo que podríamos llamar la cultura bretona. Es una canción que se llama Notre-Dame des Oiseaux de Fer y me ha gustado mucho porque es un... Nuestra, alors Notre-Dame des Landes es esta zona, se llama la ZAD, la zona a defender, la ZAD de Notre-Dame des Landes, porque es el nombre de uno de los pueblos que está dentro de esta zona, y se llama Notre-Dame des Oiseaux de Fer, Nuestra Dama de los Pájaros de Hierro. Así, y es nuestra canción de ahora. On veut du silence et du temps, on veut sortir à la lumière, on veut cultiver nos enfants et on veut cultiver nos terres. On veut du silence et du temps, on veut sortir à la lumière, on veut cultiver nos enfants et on veut cultiver nos terres. Notre-Dame des Landes de terre, Notre-Dame des chemins de long, Notre-Dame des oiseaux de terre, Notre-Dame des livres et des sons. Notre-Dame des Landes de terre, Notre-Dame des chemins de long, Notre-Dame des oiseaux de terre, Notre-Dame des livrets des sons. On ne veut pas de tant de temps, on ne veut pas de tant de fer pour les avions, il n'est plus temps, on ne veut pas de votre enfer. Notre-Dame des fils de fer, Notre-Dame des routes et des ponts, Notre-Dame des oiseaux de fer, Notre-Dame des bêtes à béton. Du ciel est descendu le vent, du ciel est descendu le verre, on ne veut pas que du ciel descende, des cendres de mort et de fer. Du ciel est descendu le vent, du ciel est descendu le verre, on ne veut pas que du ciel descende, des cendres de mort et de fer. Pas de pistes oiseaux de fer, pas de fer en place des oiseaux, que c'est triste un monde sans chair, que c'est cher un monde de son. Pas de piste aux oiseaux de fer, pas de fer en place des oiseaux, que c'est triste un monde sans chair, que c'est cher un monde de son. On ne veut pas de tant de temps, on ne veut pas de tant de fer pour les avions, il n'est plus temps, on ne veut pas de votre enfer. Notre-Dame des fils de fer, Notre-Dame des routes et des ponts, Notre-Dame des oiseaux de fer, Notre-Dame des bêtes à béton. On a mis tant de temps, de temps, on a mis tant de temps à faire, et maintenant, tenant, tenant, et maintenant faudrait les faire. On a mis tant de temps, de temps, on a mis tant de temps à faire, et maintenant, tenant, tenant, et maintenant faudrait les faire. La mort des fermes et du bocage, la mort des chemins des oiseaux, la mort des mares, la mort des vaches, la mort du lait, la mort de l'eau. La mort des fers et du bocage, la mort des chemins des oiseaux, la mort des mares, la mort des vaches, la mort du lait, la mort de l'eau. fer pour les avions. Il n'est plus temps, on ne veut pas de votre enfer. Notre-Dame, des fils de fer, Notre-Dame des routes et des ponts, Notre-Dame des oiseaux de fer, Notre-Dame des belles âmes et tombons. On ne veut pas de temps, on ne veut pas de temps de fer pour les avions. Il n'est plus temps, on ne veut pas de votre enfer. Notre-Dame, des fils de fer, Notre-Dame des routes et des ponts. Toujours en m'y promenant, j'ai vu le vol d'une hirondelle. J'ai vu qu'elle avait du tourment. C'était le retour du printemps. Sonido muy, muy francés hoy en estos primeros temas de este programa. Bretón quizás. Bueno, Bretón. Venía leyendo un cómic de Asterix ahora, que he recuperado varios. ¿En Bretaña? No, este es con los godos, pero bueno, la verdad es que son buenos todos, no hay desperdicio en ningún cómic de Asterix. Seguimos en este Barrio Canino, programa 195, un programa coproducido con los compañeros de Suena Radio, Estefany Chirón. Sí, bueno, Steph, está muy bien. Y que se olvide lo demás, por favor. Y con Mon Ramón Ferrer. Ole, qué guay cómo suena. De Radio Almenara. Vamos a seguir, vamos a abandonar por un rato el país vecino. Y además que yo me estaba dando cuenta de que yo he estado 3 veces en Francia y ninguna de ellas me he enterado de nada, ¿sabes? Ni casas en los árboles, ni salchichas a la barbacoa en las manifestaciones. Bueno. O sea, yo no me he enterado de nada. A mí no mando salchichas. Sí. Es lo que tiene Francia también, esta cortina de humo, sí, de luces. Bueno, y vamos a seguir, pero ya de este lado de los Pirineos, que la verdad es que también nos daba mucho para el chascarrillo. Y para el tema del activismo creativo, hay unos cuantos ejemplos. La verdad es que nos hemos extendido mucho en el caso francés, así que vamos a contar los que buenamente podamos en este programa extensible. Pero hay alguno que tenemos que caer sí o sí. Este va a ser muy rápido. Y según bajas de... Así pasas por la parte oriental. Según bajas de Francia, ¿qué te encuentras primero? Barcelona. Hay más cosas antes. Está la herida, sí. Pero, ¿qué ocurrió el 21 de enero de 2016? Palau de la Música, Barcelona, 21:30 de la noche. Os pongo situación, ya estáis todos, hacía fresco, seguro. Segurísimo. Hace media hora que debería haber empezado el concierto dentro del programa del Festival del Mileni. Bueno, pues el nombre completo del festival es Banc Sabadell Festival del Mileni. Y ya os habíamos adelantado antes con la canción de Perro y su Rencor Sabadell. A ver si unimos cabos. El artista que actúa esa noche, del 21 de enero, es Nacho Vegas. Segunda pista. La sala sigue vacía. 1.400 personas están en la puerta preguntándose qué pasa. El ruido. ¿Qué pasa? Nacho Vegas no ha venido, ¿no? Sí, está ahí. Se ha muerto. Se alegan problemas técnicos, por lo que no se permite que el público acceda a sus butacas. La gente está afuera, nerviosa. Algunos enterados saben alguna cosa, no dicen nada, en fin. Aquí hay que decir que paciencia. O sea, si yo voy a un concierto de Nacho Vegas, se retrasa media hora, me voy a mi casa y me quedo tan tranquilo. Mentira, porque... Me voy con María. Esa es la diferencia. Y cuanto más al sur te mueves dentro de la península, y entiendo que más al sur en el mundo, la gente a las 9:30 no hubiera ido a nadie allí. O sea, aquí en Madrid todo es un concierto de las 9:30, a las 9:30 no hay nadie. No, pero la cuestión es para ver a Nacho Vegas, por Dios. Yo como francesa, seguro que como francesa me hubiera quedado sola. Bueno, tiene sus fans, no digo yo que no. Sí, sí, y aquí hay unos cuantos. Uno. Cuéntate tú. ¿Qué pasa? No tengo por qué ocultarlo. No, vivo en la clandestinidad, mi fanatismo por Nacho Vegas. En fin, horas antes de que todo esto ocurriera, Nacho Vegas había hecho la prueba de sonido dentro del Palau. Y para comprobar que todo marchaba correctamente, se proyecta el vídeo que él había traído preparado. Sabéis que Nacho Vegas, además, en el último disco, que es un disco pues como muy politizado, etcétera, y había hecho bastantes tiradas de caña a la PA y otros colectivos que están funcionando y que funcionaban dentro o alrededor de la órbita del 15M, ¿no? ¿Qué ocurre? Que este vídeo que Nacho Vegas lleva preparado para proyectar tras de su presencia, de su persona en el concierto, parodiaba directamente al Banco Sabadell, patrocinador a su vez del festival. problemas. Pánico. Hubo, iba a decir, pánico en el Sabadell, pánico en el túnel, pánico en el Sabadell. Y le dijeron, mira, Majo, si pones ese vídeo, no hay concierto. Y Nacho Vega dice, pues si no pongo el vídeo, no hay concierto. Chachi, tienes 1.400 personas ahí en la puerta esperando, tú mismo. Yo voy a decir la verdad de por qué no actúo. Que luego se sepa, verga, no, que estaba ahí. No. Nos podían haber contado cualquier milonga sobre la cancelación del concierto, pero un periodista de Catalunya Radio que había visto la prueba de sonido dijo lo que estaba ocurriendo y el tuit empezó a arder. El retraso viene porque Nacho Vegas quiere proyectar un vídeo en el que se critica a las entidades bancarias. Al final, una oportuna llamada a un alto directivo del Banco Sabadell desatascó la situación. Que haya concierto y que se proyecte lo que quiera el artista. Oye, bien salido, ¿eh? Vamos a decirlo todo. Bien salido. Así son los directivos del Banco Sabadell, amigos. Tú pon el vídeo que yo desahucio que me dé la gana. Más de 3,5 millones de viviendas vacías, el menor parque público de vivienda alquiler de Europa, aquí bien a tope, on fire, 656.839 ejecuciones hipotecarias desde 2007 y 436.275 desahucios desde 2008 merecían la pena. Ese vídeo había que ponerlo y había que jugárselo. Se echaron el órdago y se ganó. ¿Cuántas veces no se habrá ganado y no nos hemos enterado? No te quedes en casa, te la podemos quitar, decía el famoso vídeo, junto a un logo muy similar al del Banco Sabadell, pero en el que la S de Sabadell había sido sustituido por el símbolo del dólar. Así se las gasta nuestro amiguito Nacho. Yo me he metido con él solo por la música, ¿eh? Que lo demás me parece chapo. Acto seguido comenzó el concierto con la subida al escenario de gente de La Paz, que portaban 5 pancartas, con las 5 reivindicaciones principales de la plataforma. Se anunció que todos los beneficios del concierto irían destinados a La Paz de Asturias y el concierto empezó con esta canción que vamos a escuchar ahora mismo. Canción para La Paz. Si el mar es infinito, si el mar no tiene redes, si el alba es toda roja y el ocaso es todo verde, si la selva es lujuria y la luna es caricia, si la rosa cuando se abra nos perfumará la vida, si el amor me da un beso y yo me pongo a temblar. ¿Qué importancia tiene todo eso mientras haya un desahucio más? Mientras haya en mi barrio una mesa a la que le falten las patas, mientras haya un niño sin zapatos o una ópera de sarna, mientras haya un contable tosiendo, mientras haya un concierto de perros, mientras haya una sola persona a la que los bancos dejen sin techo. ¿Algo que decir sobre la canción Doctor Harry? Sí, son las notas del famoso y tradicional whisky on the jar irlandés, adaptado al lenguaje de los nuevos tiempos. Los coros de La Paz, con la voz de Nacho Vegas y una instrumentación que a la gente que sufre la dictadura del punk no le gusta. Ha sido maravillosa. Pero si estabas, tengo que decirlo. Si estabas en el baño. Por eso. Oye, nada que apelar a la actitud de Nacho Vegas, ¿eh? Todo lo que estamos diciendo así de cachondeo es... Que no te gusta el ukelele. Ni él. Bueno, vamos a pasar página, vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo. Vamos a irnos hasta el jueves 20 de diciembre de 2007. Y esto, día. Aquí vas, estás apelando a mis sentimientos más profundos. Por aquel entonces, un grupo de personas llevaron a cabo una acción en uno de los centros neurálgicos del consumismo navideño y madrileño, el Corte Inglés de Sol. Esa canción, esa maldita canción que lleva sonando 37 navidades en este sitio, que a ti no te habrán llevado tus padres de pequeño, pero a mí me llevaban todos los puñeteros años a ver el Cortilandia. Yo cuando empecé a tener edad adolescente íbamos a robar a la gente que estaba allí mirando a los muñecos. Tú eres de los que iban a robar, de la gente que... Decían que eran rumanos, pero sí. No. Era andaluche, ¿no? De la gente que vamos a hablar ahora, iban allí no a robar, a regalar cosas. ¿Ah? Como buenos Papá Noeles y como buen espíritu navideño. Hubo un grupo de gente que se introdujo entre el gentío atónito ante aquellos muñecos aftercutres que se mueven rítmicamente con esta canción horrorosa que todos podríamos, yo creo, que al menos tararear. Y bueno, pues todo enfocado a los niños, ¿no? Empiezan allí, esta gente se mete en el gentío y empiezan a regalar cosas. Mucha de la gente que estaba por allí ya tiene sus bolsas de regalos. Hay otros que están esperando a que terminen el famoso espectáculo de Cortilandia para meterse en el túnel de la compra. Porque la canción dice, vamos todos a comprar. Claro. Sí, sí. Todos querían hacer ahí sus compras, los autómatas siguen su canción, terminan y... Este grupo de gente empieza a repartir gratuitamente un CD. Esto en 2016 quedaría un poco cutre, pero en el 2007... Habría que regalar pinchos USB. Pinchos USB. Pero en el 2007 tenía sentido, dabas un CD con una carátula muy bonita y era un CD de villancicos muy especial. Que todo aquello, toda aquella persona que haya oído este CD de villancicos no habrá olvidado en su vida, igual que no hemos sido capaces de olvidar la canción de Cortilandia. Solo contenía un villancico que tras 1 minuto y 20 segundos se interrumpía para dar paso a la voz de una compañera que leía un comunicado. Cortilandia es napalm. Entonces, claro, tú te vas a casa con tu hijo, oye, Cortilandia, tal, para arriba y para abajo, me han dado este CD, vamos a poner el CD de villancicos, niño, y de repente se interrumpe el villancico y sale una voz leyendo el famoso comunicado Cortilandia es napalm. Vosotros estaréis diciendo, bueno, ¿y qué decía el famoso comunicado? Pues no lo vamos a decir nosotros. Hemos recuperado de los archivos... la verdad, pillaste CD. No, no. Ya me hubiera gustado. Y lo tendría en un sitio... De honor en la estantería. Hemos conseguido recuperar la pista, así que voy a dejaros el minuto de audio para que estéis 1 minuto deseando escuchar lo que viene a continuación. Cortilandia es napalm. Queridos amiguitos, un año más, la magia y la ilusión de la Navidad llegan a vuestros hogares. Mirad qué decorado hemos preparado este año para ti y los tuyos. Observad las luces y los anuncios, observad las tiendas y esas grandes cenas de Navidad. Observad vuestros excesos, observadlos bien, porque la civilización que promueve el cartón piedra de la alegre Cortilandia es la misma que arroja bombas sobre Irak y Afganistán. Cortilandia es napalm. En cada regalo, un poco más de Navidad. Dice el anuncio que precede la entrada del Corte Inglés. Nunca un lema había sido tan acertado. El Corte Inglés es el espíritu de la Navidad. En una mano, la solidaridad.

Este es mi día, mi último día. Mira la pérdida alzado en armas, no sabéis en lo que pienso. Un día de furia, dejo el curro, vuelvo a casa. Si te mezclas en mi huida, no estorbes, puedo explotar. Antes de que suene el despertador, antes de que el día raye el colchón. Soy aquel que te sirvió, dime tú, ¿con qué me quedo yo? No tengo que perder, este sí que es todo mi poder. Desquiciado, harto, roto. Consecuencias y castigos no me asustan, no los temo más. Nunca más. Te miro y no eres nada para mí. Te miro y no eres nada para mí. Te miro y no eres nada para mí. Os miro y no sois nada para mí. ¡No! Antes de que suene el despertador, antes de que el día raye el colchón, antes de que el curro sea mi sayón, antes de que tenga que pedir perdón, no habrá perdón, no habrá perdón, no habrá que, no habrá que, no habrá que, no habrá perdón. Llámame fan, llámame lo que quieras, pero Industria Sorsini mola bastante más que Nacho Vegas. Industria Sorsini es a Nacho Vegas lo que Fuet al chorizo. Y hasta ahí puedo explicar. Mira, hablando de Fuet y de chorizos, vamos a hablar de otra iniciativa también relacionada con esto que hemos etiquetado hoy, activismo creativo, que yo lo voy a decir, a mí me ha cambiado la vida en muchas ocasiones. Y a mí también. Vamos a hablar con Jordi Claramonte, que algo sabe de una iniciativa que se llevó a cabo hace varios años. No sé si es una iniciativa, no sé si es una campaña, no sé si es un estilo de vida, pero aquello se llamaba Yo Mango. Jordi, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Aquí andamos, buenas noches. Jordi, yo sé que tú sabes de Yo Mango, así que cuéntanos, por lo menos para situar a los más jóvenes, a los de la ESO, ¿qué fue aquello? Creo que casi todos y todas sabemos algo de Yo Mango a un momento, o nos ponemos con ello. Pues Yo Mango ciertamente era una manera, nosotros le llamábamos un SCCPP, que significaba sabotaje contra el capital pasándoselo pipa. Y era una manera pues de poner en práctica pues nuestro cabreo con lo que había y nuestra oposición a la tipo de vida que nos querían colocar como la única posible. Y básicamente se traducía en mangar a saco en las grandes superficies. Así de simple y así de complicado al mismo tiempo. ¿O es más fácil de lo que parece? Bueno, tiene su arte como todo en la vida. Y entonces para eso lo que hacíamos era trabajo, pues eso, cooperativo, entre todos y tal y todas. Nos poníamos en común lo que teníamos que saber. Dónde colocan las cámaras, cómo buscar un ángulo muerto, qué tipos de alarmas hay, cómo cancelarlas, y nada, pues nada que no sepa cualquiera que no se quiera poner, pero vamos, si nos organizamos y lo compartimos, pues adelantamos más. Y luego, pues, claro. Jordi, leyendo un poquito el tema de Yo Mango, no se trata solo de mangar, digamos, mangar por mangar, también se puede, pero realmente se está lanzando un mensaje. Claro, de alguna manera el capitalismo, o como coño queramos llamarle, es un sistema que nos somete a una especie de inmadurez permanente, porque nunca podemos disponer de todo lo que necesitamos. Vivimos siempre metidos en una especie de precariedad eterna, que primero te dicen que durará mientras estudies, luego mientras seas becario, luego mientras estés en prácticas, y al final en la puta vida consigues vivir como te gustaría vivir. Y todo lo que necesitas, todo lo que deseas y lo que te volvería tu vida quizá un poco más amable, pues depende de tener pasta. Entonces, pues claro, el mangar en ese contexto significa romper con ese ciclo de precariedad y significa, por ejemplo, descubrir la generosidad, descubrir que puedes regalarle cosas a la peña desinteresadamente, como cuando un chino desconocido te regala un fueto. Ay, qué frase, qué frase. Estábamos hablando ahora, Jordi, a micrófono cerrado, de esa frase, ¿no? De cuando un chino desconocido te regala un fueto. Eso es Yo Mango. Eso es amor. Eso es amor, eso es amor. Oye, ¿las grandes empresas reaccionaron ante Yo Mango o les dio igual? Las grandes empresas llevan tiempo reaccionando ante Yo Mango. Es notorio que el Corte Inglés hace años que aplica un sobrecargo a sus precios calculando que les vamos a robar. Lo cual, los ciudadanos y ciudadanas, lo cual pues no deja de ser un aliciente para que sigamos robándoles, puesto que ellos ya lo han asumido. Pues venga, vamos a ello. Jordi, acabar de sacar un tema que a mí me ha preocupado profundamente y he dedicado muchas horas de sueño a esta reflexión. Si meten un sobrecoste asumiendo que vamos a robar y nos robamos, ¿estamos pagando de más? Efectivamente, estamos pagando mucho más. O sea, lo justo, lo correcto, incluso desde el punto de vista del derecho mercantil, es robarle al menos en cierto porcentaje, claro que sí. Y robarles, pues eso, para como forma de sabotaje al capital, pero también como manera pues de vivir mejor y de vivir bien. Y de, como digo, insistimos mucho en el tema de ser generoso, de regalar, de abrirte a la peña, tal, de poder ser creativo con las cosas, de no tener que fijarte en el precio, que fijas en el tamaño, claro, a ver si te cabe en el pantalón o no te cabe. A ver. Oye, Jordi, Yo Mango nació, según nuestras investigaciones, en el 2002 y cancelasteis la web, si no me equivoco, en verano del 2007. Desde entonces hasta ahora han pasado 9 años. No quiero preguntarte qué llevas en los bolsillos en estos 9 años, pero sí que han cambiado cosas. Hay nuevos sistemas de alarma. ¿Alguna actualización, algún consejo para los Yomangers del 2016 que no estuviera en el libro rojo? Nosotros, cuando en aquel momento estábamos en una ocupa en Lavapiés, en el Laboratorio 3, y recuerdo que hacíamos sesiones de hip hop los viernes, y era como el gran punto donde nos encontrábamos y poníamos en común cosas. Ahí apareció uno de los más brillantes consejos, que era pillar los ceniceros del McDonald's, que eran de aluminio así arrugado, y eran del tamaño exacto para matar las alarmas del Corte Inglés. Era como un maridaje perfecto, porque cogías el cenicerillo de un platito estos de papel de aluminio o de cartoncillo y envolvías la alarma del Corte Inglés y salías tan alegremente con el disco, el abrigo, lo que te diera la gana, la tabla de surf, sin que pitara, tú tan elegante. Oh, yo no voy a ninguna parte sin mi tabla de surf. Entonces, estaría bien actualizarlo, ciertamente. Yo creo que eso ya corresponde a las nuevas generaciones, a los jóvenes promesas del mango, pues que se organicen y que tramen su cosa, claro que sí. Hombre, por lo pronto, con la ley antitabaco, los ceniceritos estos ya han desaparecido de todos los restaurantes. Es un plan, pero vamos, siguen habiendo, para las plantitas te los venden los chinos. Te lo venden los chinos. Sí. Bueno, pero vamos, puedes comprar tropecientos por 2 pavos, o sea, que no hay problema. Cunde. Luego, una cosa muy chula que hacíamos era poner en común herramientas. O sea, teníamos un comando especializado en levantar imanes de los que sacan las alarmas. Es una gran pieza, y claro, pues eso es una pieza que se compartía. Porque luego lo chulo de Yo Mango ya no era el que también puedes mangar cuando te del saga del papo, pero lo suyo era organizarte. Por ejemplo, en pareja era súper chulo. Para terapias de pareja, ¿cuántos matrimonios habremos salvado nosotros? Madre de Dios, éramos hermosos. Ir a mangar en pareja era una gran cosa maravillosa. El que roba unido permanece unido. Efectivamente, lo que el mango unido que no lo separe el hombre. De verdad que genera un sentido de la complicidad. Tú vas con tu chica, con tu chico y tal y cual, y esos cruces de miradas, esa inteligencia oculta, claro, esas cosas, realmente ese subidón, pues eso luego, en fin, cunde. Sí. Y está muy bien. O ya pues luego mangar con los colegas, entonces pues siempre hay peña que se pone nerviosa, que le da el tembleque y tal, pues para esto inventamos el liopito. Que el liopito era una variante del liomango en el cual, en vez de mangar, pitabas. Es decir, yo saco el jamón, tú sacas la alarma. Claro. Entonces, el tímido, la tímida, ese saca la alarma y al pasar por los arcos pita. pita, pero claro, llevar el arma escondida en el calzoncillo o en el calcetín, con lo cual no les van a pillar. Pero pasa una y otra vez, tiene la opción de desnudarse. Tenemos un colega que era bombero, que estaba súper mazas, y el tío siempre aprovechaba para desnudarse y siempre acababa ligando con la segurata. El caso es que te daba virilla, y mientras tanto, mientras el yopito hacía su quehacer, pues los demás íbamos saliendo por el otro lado, cargados a las trancas del más variado embutido ibérico. La costrucía, pero luce para eso, para descubrir comunidades de intereses y de grupos de afinidad, se llamaban entonces. Exactamente. Muy bien. Claro, eso sí. Oye, Jordi, yo creo que más o menos hemos recuperado ya, hemos traído a la memoria lo que es Yo Mango, pero como estamos hoy en un especial sobre activismo creativo, queríamos preguntarte también por otras iniciativas en las que has participado. Hablabas antes del Laboratorio 3, y bueno, nos vienen a la mente, por ejemplo, el nombre de Ocupasa. Cuéntanos un poco brevemente qué era esto. Bonito nombre. Ocupasa fue un gran momento. Pues mira, en un momento dado también cayó en nuestras manos un informe del Ayuntamiento de Madrid con 400 y pico viviendas vacías, que pertenecían además a grandes empresas, a bancos. Había una docena que pertenecían a Maricruz Soriano, que era una señora que tocaba el piano hace 1000 años. Sí, sí. Por alguna razón, Maricruz Soriano tenía un huevo de piso en Lavapiés. Y entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Que había mucha peña que necesitaba, pues, gente que tenía, pues, chavales pequeños y gente inmigrante, peña que les hacía falta una vivienda y que no podían pagar el alquiler. Pero claro, meterse en movidas de ocupar, con todo el riesgo legal que suponía, pues era un marrón. Entonces fundamos Ocupasa. Ocupasa era una agencia que lo que hacía, bueno, teníamos ahí pues equipos especializados que íbamos a la casa 2 de Maricruz Soriano, reventábamos la puerta, cambiábamos la cerradura, una que funcionase, y nos pirábamos. Y entonces a las 2 semanas aparecía una familia con su bebé y con su llave, y abrían la puerta sin problema alguno y se instalaban en la casa. Y este aquí la cosa, tenían un contrato de alquiler firmado por Ocupasa. Y todos los meses pagaban por su alquiler, que podían ser 50 pavos o 30 o lo que fueran, que se ingresaban en la cuenta de la empresa municipal de la vivienda de Madrid. Con lo cual, pues efectivamente, en vez de tener ocupas, teníamos ocupilinos, que era peña que estaba cubierta por un contrato de alquiler legalmente firmado, claro, con unos sinvergüenzas llamados Ocupasa, y por otros sinvergüenzas llamados Ayuntamiento de Madrid, que es quienes cobraban. Claro, entonces, puestos a buscar quién se beneficiaba de la operación, el único beneficiado era el Ayuntamiento de Madrid, la empresa municipal de la vivienda, porque eran quien sacaba pasta del tema. Los demás, los ocupilinos pagaban, nosotros desaparecíamos, y quien se forraba o sacaba algo de dinero, poco, porque el alquiler era muy bajo, era el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, bueno, pues durante un tiempo hubo una cantidad de gente importante, que no voy a desvelar, que estuvo ocupando con un contrato de ocupilino. Y esto pues sigue siendo un agujero legal que está ahí disponible para quien quiera aprovecharlo. Apuntar. Importante llevarte guay con los vecinos, ser encantador. En general, en la vida eso es bueno siempre, ser encantador. Y tener una buena coartada, cuál era el caso. Pero siempre, como os fijáis, una potencia de lo común, de lo colectivo, de entre varias gente nos organizamos. Entonces yo doy la patada, tú cambias la cerradura y tú tienes el contrato alquiler, ¿por qué no? Y oye, ¿no te apetecería volver a un poco, ¿no?, a asesorarnos para futuras acciones? Que yo pienso que necesitamos para volver a, son tiempos para volver a acciones directas de este índole. Bueno, las ideas están en todas las cabezas, y a poco que tomes un par de vinos acaban saliendo solas, pero por supuesto que yo encantado de hacer de abuelo cebolleta, y si alguien necesita charlar un rato, pues le damos vuelta. Pero desde luego hace mucha falta, hace más falta de hecho ahora que hace unos años, y bueno, así van las cosas. Yo creo que sí que es preciso, pues eso, tomar la vía de la acción directa y tomar nuestras propias vidas en nuestras manos, que no puede ser que nos sigan vendiendo la moto de que ahora, después de esta beca, después de este no sé qué, es cuando viene lo bueno. Es que no va a venir lo bueno en la puta vida. Hay que meterse a por ello, ¿sabes? Sí, es que voy a hacer el papel de siempre la agua fría, que siempre es mi papel. ¿No habéis tenido nunca problemas? Como que no, que dentro de todo este, como lo presentas de una manera tan ideal, tan así de mundo así, ¿no? ¿Habéis conseguido a protegeros de eso, no? Hombre, pues es parte del oficio. Hemos tenido problemas, claro que sí. Vamos a ver. Problemas gordos y muy gordos. Pero bueno, tampoco, ¿sabes? No más que los que tienen la peña que va a las manis y les sacan un ojo o les detienen y les enmarronan, o sea que... No, el tipo de activismo no es un era especialmente peligroso, obviamente porque eliges el terreno y te mueves con cierta agilidad y tal y cual, ¿no? Quizá cuando sacamos una campaña de Mundos Soñados en que nos casábamos con inmigrantes para darles papeles, pues eso quizá nos colocó en un sitio también un poco más cercano al tema penal, pero es una cosa que hay que estudiar con calma. Es parte de lo que hay que ver. Y desde luego mucho más entretenido que ir a una mani, esto hay que decirlo ya. Poned a pesar la claro. Neurona. Claro, claro, o sea que bueno, todo es, todo tiene su momento y su punto, las manis y las pelotas de goma y lo que no son de goma, pero que este tipo de cosas, pues bueno, tienen su lógica, tienen su lenguaje. Así que claro, encantados, si hay algún grupo de oyentes que quieran liarla, pues aquí estamos. Sí, yo la primera, vamos, yo me apunto al primer grupo, me parece, vamos, sí, chapo. Ahora yo creo que hay bastante legitimidad, pues un poco como se hizo con la tabacalera, o sea, están las cosas tan feas que se puede ir a un Ministerio de Cultura y prácticamente exigirle que te ceda un edificio, cosa que en los 90 no pasaba. En Madrid 90 con Álvarez del Manzano, vamos, te daban por saco, claro que sí. Entonces ahora vas, hablas con esta peña, desaprietas y joder, se nota que las cosas están mucho peor y que aflojan mucho antes. Así que bueno, hay que estudiar todas las vías. Ajá. Bueno, Jordi, sabemos que no te hemos pillado en el mejor momento y te agradecemos mucho este rato. No te vamos a quitar más tiempo, pero joder, nos quedamos con ganas de hablar con más profundidad de muchas cosas contigo, Jordi. Cuando queráis, aquí estamos. Muy bien. Oye, un abrazo y muchas gracias por recordarnos estos grandes tiempos. A vosotros. Un abrazo. Venga. Pues ahí estaba Jordi Claramonte, una persona que sabe mucho de Yo Mango. Cuando un chino te regala un fuet, maldita sea, es que esto yo estoy a punto de tatuarme, es que no me tatúo nada, porque no soy yo de tatuajes, pero si me hubiera tatuado algo... Mira, yo os invito a que busquéis el libro morado, hay dos, el libro rojo y el libro morado de Yo Mango. Esto está en el libro morado, uno de los primeros capítulos, yo creo que el segundo, es la dieta de la anchoa. Es muy importante que cambiéis vuestra vida basándoos en la dieta de la anchoa. Incluso, María, los vegetarianos también podéis hacer la dieta de la anchoa. Porque luego vas a ver. Yo practico Yo Mango, pero con otras cosas que también sirve. Quiero leer una frase antes de pasar a la canción que vamos a escuchar, que a mí me ha enamorado. Ya digo que a mí esto me ha cambiado la vida mucho. Mi percepción de los espacios comerciales, mi forma de usarlos y de disfrutarlos. Dice: el hurto existe. Esto sacado de Yo Mango, ¿eh? El hurto existe y no se trata de una perturbación psíquica individual ni de ningún tipo de pseudocleptomanía. Hemos de hacerlo visible y transformarlo en un mensaje, en una historia, en un momento de reapropiación de aquellas cosas que la publicidad no para de prometer, pero nunca cumple. Esto es más o menos lo que venía a contarnos Jordi Claramonte en esta entrevista breve que hemos hecho. Y para ilustrar esto vamos a escuchar un temazo, un temazo de un grupo bastante denostado por los talibanes del punk, porque entra dentro de esa etiqueta que ellos llevan muy mal, estoy hablando del grupo Mamá Pulpa, de esa etiqueta que se llamaría algo así como Happy Punk. Y esto en México no es ningún piropo. En cualquier caso, tienen tres discos. Estamos escuchando un disco del 2005, el primero de ellos, que contenía este temazo que vamos a escuchar, que se titula Supermercado. Y dice así el estribillo, ¿no? Como no tengo un varo, todo lo robo del supermercado. Un varo, pues un chavo, un pavo, ¿no? Ya sabéis. Llevo varios días sin probar bocado y lo peor de todo es que no tengo ni un centavo, ni ningún amigo, ni ningún pariente que me invite a su casa a comer algo decente. Pero la cuando se me acerca un tipo muy extraño, que me dijo muy amable: joven, ya nos dimos cuenta de que hay en la gabardina, lleva usted toda la tienda. Vamos a empezar pidiendo disculpas por la prolongación de este programa más allá de las dos horas, pero vais a ver que va a merecer la pena. En esta última ráfaga brutal de activismos creativos, vamos a viajar en el tiempo y en el espacio. Y nos vamos a marchar directamente a Grecia, para empezar. Contadnos. Pues otra de las iniciativas que habíamos traído para el programa de hoy es la caravana a Grecia, que durante este verano ha visitado varias de las ciudades principales griegas, donde podían encontrar pues todo el tema de los refugiados en su magnitud, digamos, más directa. Y la hemos traído porque hemos considerado que también era una forma muy interesante de democratizar la información, y sobre todo porque las personas no formaban parte de ningún colectivo concreto obligatoriamente, y todas las que fueron han ido volviendo a sus grupos de referencia a hacer exposiciones, charlas y a difundir la situación que están viviendo los refugiados en ese país, que como puerta de entrada a Europa nos daba una especie de muestra de las condiciones reales de llegada y de toda la política fronteriza de Europa y lo que ya hace años vienen denunciando activistas, la Europa fortaleza que está a favor del capital y de la guerra. Y bueno, fue gente, nos cuenta una de las activistas, Nuria, que mandamos un besazo desde este especial, pues fueron activistas de País Vasco, de Barcelona, Castilla y León, Andalucía, Madrid, País Valenciano, también de Galicia, de Guadalajara, y bueno, entre las acciones que destacamos, pues fueron las visitas a campos de refugiados en Tesalónica, también la visita a campos de refugiados en la montaña, a los centros de detención de Paranesti y Shanti, y también una acción en Idomeni, donde bueno, la policía no les dejó acercarse y tuvieron que establecer una especie de campamento en un puente cercano. También la estancia en No Border Camp, que era un campamento autogestionado por parte de las personas refugiadas que arribaban a las costas griegas. Y por último, una manifestación por las calles de Tesalónica junto a las refugiadas, a quienes se les pudieron pagar autobuses para que vinieran desde los campos de refugiados. Por último, una acción en la embajada española en Atenas, en este caso, en la que se denunciaba, ¿no?, todas estas el maltrato institucional que se está dando por parte de la Unión Europea a toda la gente que está llegando y no se está acogiendo de ninguna de las maneras, pese a que en Madrid, por ejemplo, alguna pancarta y en Cibeles diciendo que sí que son bienvenidos, pero parece que no están recibiendo fondos de ningún tipo. Esta mañana escuchaba que 14 menores de edad habían sido recibidos en Reino Unido porque tenían familias allí y que esperaban llegar a 200 menores de edad en un país que yo creo que supera los 60 millones de habitantes, pues 200 menores, pero salía el párroco anglicano diciendo: estamos muy contentos porque llevamos más de medio año peleando porque puedan venir estas personas que tienen familias en Reino Unido con relación directa, ¿no? Y 200 personas es poquísimo, poquísimo, poquísimo, poquísimo, poquísimo. Ya ahí empiezan a haber analistas que nos empiezan a comentar que esta crisis humanitaria está siendo la más relevante en este entorno desde la Alemania nazi con respecto a este trasiego de personas que no se saben muy bien dónde van a parar, porque sí que llegan a los países. Por ejemplo, en Francia, lo hemos trabajado también en Nuit-Debout, llegan a parar a las grandes capitales, pero después, si no interesa tenerlos demasiado cercanos, como en la estación Stalingrad de París, se los meten en algunos autobuses y se los llevan no sabemos a dónde, o en Calais también. Estamos viendo cómo el gobierno inglés está pagando las vallas fronterizas. Y la noticia de hoy un poco es que la caravana a Grecia, y yo con eso ya cerraría un poquito, es que, por ejemplo, ha estado durante la jornada de octubre en la que estamos emitiendo este programa, también ha apoyado estas movilizaciones frente a este CIE de Aluche, favoreciendo ese motín de personas que han estado amotinándose durante la madrugada. O sea que la caravana a Grecia yo creo que está dentro del campo de acciones creativas, porque tiene la porosidad de... voy desde mi barrio, desde mi ciudad, y al volver quedo comprometido con esa vivencia que he tenido intensa y me coordino con toda la gente que hay en el Estado español, en este caso, para trasladar información y para seguir sacando campañas o recogiendo dinero o intentando, que yo creo que será el siguiente capítulo, ¿no? Intentando superar esas leyes que restringen que puedas acoger a una persona refugiada en tu casa, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a... Voy a aventurarme. Llámame loco. Llámame extraño. Y enlazad conceptos. Caravana Grecia, Díaz Ferrán, Halcón Viajes, Inserso, cerrad el círculo. Ahí lo dejo. Bien. Continuamos con iniciativas salvajes. Y hay una interesante. Vota en banco. En banco, no en blanco. Ah, vota en banco. En banco. No, bien. Lo digo para los oyentes que se hayan despistado. No he hablado mal. Vota en banco. En banco. No se trata de votar en blanco, sino en votar en el banco. Porque, ¿quién gobierna? ¿Quién nos representa realmente? Elige a quien hay que elegir. Puedes votar a Santander, al BBVA, incluso a Bankia, Sabadell. Al Sabadell. Ese es el que vota a Nacho Vegas. Mucho de aquí y luego... Mucho de aquí y poco de allá. Esta iniciativa se llevó a cabo en las elecciones generales del 20N de 2011. Aquellas, bueno, me acuerdo que la gente esperaba que cambiara algo, en fin. Sí, sí, cambió. Cambiar cambió. Pero para bien. Bueno, pues sí, fue una iniciativa que se llevó, además fue una campaña, sobre todo fue una campaña muy vinculada a redes sociales. Estábamos en esos meses, en esos seis meses posteriores al surgimiento del 15M, todo el tema del activismo en la red todavía estaba también bastante fuerte, y bueno, pues hubo una campaña en redes sociales que anunciaba: se va a poder votar en los bancos. Los candidatos votados eran directamente los banqueros, ya te digo, el Santander, el BBVA, el Bankia. ¿Y nadie dijo nada de votar por el cajero? Que... Sí, sí, sí, claro. ¿También? Sí, de hecho, hay vídeos en internet que te demuestran cómo puedes votar en tu cajero. E incluso había vídeos de gente que iba a la sucursal del banco a domiciliar el voto. Y entonces molaba la reacción de los empleados de la banca, que decían: hombre, es que si se pudiera votar aquí hubieran puesto una urra o algo, ¿no? Entonces llamaban por teléfono a sus supervisores para ver cómo se podía tramitar el voto que estaba votando en el banco, ¿no? Bueno, vamos a escuchar cómo suena un cajero electoral. Este año a los bancos te lo ponemos muy fácil. Vota en tu sucursal a las elecciones generales 2011. Rápido, eficaz y útil. Elige tu gestor de confianza. El próximo 17 de noviembre, vota en tu banco. Perfecto. A mí me sonaba anuncio de Sabadell directamente. Sí, sí, sí, la verdad es que la música estaba muy, muy bien currada. Pues nada, hubo cientos de personas que votaron en sus bancos, en sus cajeros automáticos, Alguno igual lo había interpretado que esto era un acto de vandalismo, pero era un acto de participación ciudadana y de democracia. Era la fiesta de la democracia. Y no me digas que ganó el Banco Popular. Por mayoría absoluta, quizá. Pues están de pleno ERE, ¿eh? Algún día tenemos que hablar sobre eso. Bueno, pues vamos a escuchar a... ¿Hay canción ahora o no hay canción, Harry? Tengo una última experiencia. Cuéntala. Y esta además tiene un nombre que me flipa. La marea neoliberal. Aquí nos falta un canino ya. Que ha declinado hacer declaraciones al respecto de esta acción. Algún día sabremos por qué. El 28 de abril de 2014 ocurrió algo extraño en esta ciudad. Un grupo de chavales jóvenes, trajeados, con corbata, engominados, se manifestaron por las calles de Madrid. Yo me acuerdo de esto, me acuerdo perfectamente además, de ver imágenes, fotos e incluso vídeos. Portaban carteles, proferían cánticos, lemas nunca antes expresados en público con tanta claridad. Y también leían un comunicado ante la puerta de la sede de la patronal. Nuestra casa, declararon. Se trata de la marea neoliberal que convocaba a este pasacalles por los derechos de los explotadores. Fantástico, no me digas. Es que esto es una acción de François Ruffin total. Es que, vamos, ahí estamos cerrando nuestro programa perfectamente. Ay, madre. Pues en esta acción se pretendía, efectivamente, quitar la careta, dar el auténtico discurso neoliberal con lemas que pedían el despido gratuito, conciliación, manipulación y, el más grande, libertad Díaz Ferrán. Basta ya de montajes. Por favor. Pues eso, mucho neoliberal suelto se ha hecho pis en la cama soñando con tener su propia marea, de las de verdad, la marea del IBEX 35. ¡Ah, Dios! En fin, para ilustrar todas estas últimas experiencias de activismo creativo, vamos a traeros a un grupo del cual también hemos hablado ya en el canino y que además estos son de los que se estrujan la sesera bastante. Atari Teenage Riot, apuesta canina segura cuando hablamos de creatividad, de activismo y además que ya nos pelos como Scorpions ahí ya, ¿no? La apuesta anarquista, punk, sonoramente burritos, lo tienen todo. Ya os contamos hace unos cuantos programas cómo cedieron uno de sus temas para viralizar imágenes que Wikileaks les había pasado a través de las redes de Anonymous. O cómo gustan de montar sound systems en las manifestaciones del 1 de mayo en Berlín, en Kreuzberg, desde las que se enfrentan a los temidos antidisturbios alemanes. Y además yo, porque en un dato de macarrismo ya final, digo, pues ponemos el tema, que además me encanta el nombre, To Kill a President, Do It Yourself, o sea, un manual para que tú mismo puedas matar a tu presidente, lo enseñan en una canción, fantástico, pero no, porque vais a pensar, esta canción es de hace un montón de años, de su segundo álbum, no, los Atari siguen vivos, están en plena actividad y os vamos a traer una canción de su último álbum de 2015 que se llama Reset. Eres un groupie, tío. La verdad. No, hay mucha gente que va a decir, se ponen siempre canciones antiguas de los Atari. No. Si siguen sacando buenos temas. Y buenos temas y buenas macarradas. Último álbum, por supuesto, autogestionado, publicado en su propio sello, etcétera, tal. Incluye el tema Crash, donde la S se sustituye por el símbolo del dólar. ¿De qué va? Ya os lo podéis imaginar. Y no voy a explicaros nada más. Atari Teenage Riot, Crash. I saw the reflection of the hellfire with my own eyes. I do whatever feels right. It comes at a high price, yeah. In this game you die the moment you freeze. But always remember, when we've overcome our fears, we try to be free! While a skeleton in a fur coat is being driven in a limousine. We all live for that perfect moment. Dangerous, it's so much fun. Cause when you're woken up you see. Del programa de hoy dedicado al activismo creativo podría ser esta. La revolución no va a ser televisada, ni mucho menos. La revolución está en esa guerrilla diaria del supermercado, de los refugiados, de los votos en el banco, muchas de las cosas que hemos comentado hoy aquí, en esos partidos de fútbol improvisados ante un cordón policial, en esas salchichas a la barbacoa de las manifestaciones de Francia. Eso me ha llegado al alma, Steph. Así que bueno, nos quedan unos minutos para últimas impresiones. Tenemos que recordar varias cosas. Sí, la fecha del estreno y preestreno, nuestro preestreno, en la librería Enclave de Libros, Metro Tirso de Molina, el jueves 3 de noviembre, a las 7 en punto. Empezamos puntuales. Calle Relatores número 16, no os perdáis. La película Merci Patrón, que hemos hablado ya aquí de ella. Gracias Jefe, si la queréis buscar en redes, así es como se ha traído a España. Voy a decir una cosa que te va a sonar muy mal, Steph, pero es el nombre del director, es para que lo busquéis en buscadores, François Francois Ruffin, con dos F's. Uy. Steph se ríe. Es que si no, no lo encuentran. Ya que estamos con convocatorias, Mon, invítanos a un concierto. Ay, sí, que si no me matan en la radio Almenara, me rayan, me matan. Pues nada, el 4 de noviembre, que es al día siguiente de nuestro preestreno, hemos organizado un concierto y que vuelva a la escena Chesudaka, y es en beneficio, sí, es en beneficio de la radio. Viene con el Loren y con Sin Conciencia. Y lo más, es la sala Penélope, que es una sala bastante grande de la ciudad. Entonces, nada, vamos a ver si movilizamos al personal para ver si sale algo de pasta para la radio, que no lo sabemos. Chisuraca tiene muchos seguidores aquí. Ha sonado en el Canino, incluso, varias veces. En numerosas ocasiones. Voy a decir una cosa también. De Chisuraca poco más podemos añadir. Soy fan del Loren. Probablemente el mejor músico callejero de esta ciudad y de este país. Yo decir nada, que es que creo que lo estaba comentando antes, ¿no? Que si va bien el concierto, también es para animarnos a todas las radios de la ciudad y decir, oye, que sí que funciona. Ahora hay que hacer que funcione, ¿no? Hay que comprar la entrada anticipada, te sale más barato, me parece que a 10 pavos, y hay que animar a la gente que vaya. O sea que es todo un reto organizativo. Y antes, si queréis poneros un poco así con esta idea de vamos a hacer cosas, vamos a ser activos y creativos, la película de Merci Patron se estrena en los cines Renoir. Entonces podéis invitar, después de haber visto el preestreno, haber disfrutado mucho, invitar a vuestra chica, a vuestro chico, pues la familia, a disfrutar del documental. Íñigo Cabezafuego, qué buenos momentos musicalmente hablando y de otros tipos nos ha dado este hombre. Bueno, nos va a servir esta canción de Íñigo Cabezafuego para despedir a nuestros invitados hoy aquí en el estudio. Mon Ferrer, muchas gracias por estar hoy por aquí. Muchas gracias a Barrio Canino y a Agora Sol por invitarme a este programón. Estef, muchas gracias, nos vemos. Hasta muy pronto. María Canina, te veo sonriendo, te la has pasado hoy pipa, hoy aquí, lo sé yo. Bueno, no, me parece que hemos aprendido un montón, es importante aprender a ser creativa, ya sabéis chicos y chicas lo que tenéis que hacer el fin de semana, aparte de emborracharos y drogaros, darle un poco al cerebro. Eso. Yo me voy ya de este programa con mucha pena porque estoy viendo que las horas que son la grabación del programa no están ya abiertos los centros comerciales porque me ha dado un subidón. La charla con Jordi... Pero bueno, lo dejaremos para otro día. Harry, ¿te quedas aquí a solas con la música? Vamos a dejar el listón relativamente alto. De la Fundación Robo ya hemos hablado en varias ocasiones en Barrio Canino, pero en un programa sobre activismo creativo tampoco podían faltar. Ellos le dieron una vuelta a todo el tema de la creación, de la autoría, de la música, de cómo juntar a gente para hacer canciones, etc. Y echando un vistazo, que han pasado ya unos cuantos años desde que empezaron, a la colección de canciones que han ido acumulando con los años, nos damos cuenta de que hay un montón de músicos que sí que están por la labor de dar el cante y hacer las cosas de otra manera. De entre los ya 42 temas y 8 videoclips que componen la Fundación Robo, vamos a quedarnos con uno. Y este por dos motivos. Por uno, porque lo hacen Kokoska, que es un grupo que yo tengo ley. Lo demás, vuestra opinión me da igual exactamente, y a mí me molan. De porque, nuevo te sale la vena fan. Porque una de las componentes de Kokoska es cantante de Reina de Republicana, que también me mola. Porque son navarros, porque molan mucho. Y porque el tema que han hecho y interpretado para la Fundación Robo es el inmortal y nunca suficientemente reverenciado. Ellos dicen mierda y nosotros amén. Hasta la semana que viene. Mis colegas quedan tirados por el camino. ¿Y cuántos más van a quedar? ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo viviremos en esta absurda derrota sin final? 2 semanas, 3 semanas o 40.000 mañanas, que brille la madre de Dios. nos dicen bien.